Refugio del Viento, de George R. R. Martin y Lisa Tuttle. Envejeció en menos de un minuto. Cuando Mary se alejó del señor de la Tierra de Tallos, todavía era joven. Salió por el camino subterráneo que llevaba desde su aislada fortaleza hasta el mar. Era un túnel húmedo y triste que atravesaba la montaña. Caminó con paso ligero, un cirio en la mano y las alas plegadas a la espalda, acompañada por el eco y el lento gotear del agua. El suelo del túnel estaba prácticamente anegado por los charcos y el agua empapaba las botas de la alada. Maris estaba ansiosa por llegar al exterior. Hasta que no salió al crepúsculo, al otro lado de la montaña, Maris no vio el cielo. Estaba teñido de un color púrpura oscuro y amenazador, de un violeta tan lúgubre que era casi negro. El color de un mal golpe, lleno de sangre y dolor. El viento era frío y caótico. Maris podía saborear la ira que iba a desencadenarse, podía verla en las nubes. Se detuvo al pie de los gastados escalones que llevaban hasta el acantilado y por un momento consideró la posibilidad de dar media vuelta, pasar la noche en el refugio y posponer el vuelo hasta el amanecer. Se cansaba con solo pensar en el largo camino de vuelta por el túnel y además no le gustaba aquel lugar. Tallos le parecía una tierra oscura y amarga. Su señor era un hombre demasiado rudo que apenas disimulaba su brutalidad bajo la capa de cortesía que requería el trato entre un señor de la tierra y un alado. El mensaje que le había encomendado llevar pesaba mucho sobre Maris. Las palabras eran furiosas, codiciosas, llenas de amenaza de guerra. Maris ansiaba poder entregarlo y olvidarlo para liberarse del peso lo antes posible. Así que apagó el cirio y subió ágilmente la escalera a zancadas largas e impacientes. Tenía arrugas en el rostro y hebras grises en el pelo, pero seguía siendo tan rápida y vigorosa como al cumplir 20 años. Los escalones terminaban en una amplia plataforma de piedra que se alzaba sobre el mar. Maris desplegó las alas. Estas captaron el viento y la hicieron balancearse mientras terminaba de colocar los montantes en sus sitios. El tenebroso color púrpura de la tormenta daba un tono oscuro al metal plateado, y los rayos del sol poniente lo surcaban de luminosas vetas rojizas, semejantes a heridas frescas que todavía rezumaban sangre. Maris se apresuró. Quería adelantarse a la tormenta y utilizar los primeros vientos para ganar velocidad. Se ajustó las correas, comprobó por última vez las alas y asió con las manos los familiares agarraderos. Con 2 pasos rápidos se lanzó del risco, igual que había hecho antes en incontables ocasiones. El viento era su antiguo y verdadero amante. Se ciñó a su abrazo y voló. Vio un relámpago en el horizonte y un rayo bifurcado en 3 ramales en el cielo del este. Luego el viento la trató con delicadeza, haciendo que descendiera, aminorando la velocidad, haciéndola virar en busca de una corriente más fuerte, hasta que la tormenta la golpeó tan repentinamente como el restallar de un látigo. El viento sopló procedente de la nada con fuerza terrible, y mientras luchaba por remontarse con él, cambió de dirección. Luego lo hizo una segunda vez y una tercera. La lluvia le azotaba el rostro, el relámpago la cegaba y un sonido furioso empezó a golpearle en los oídos. La tormenta la echó hacia atrás antes de voltearla, como si fuera un juguete. Maris no tenía más opciones ni oportunidades que una hoja de árbol en medio de un huracán. El viento la abofeteó, la arrastró de un lado a otro, hasta que estuvo mareada y confundida. Entonces se dio cuenta de que caía. Miró por encima del hombro y se dio cuenta de que la montaña se precipitaba hacia ella, toda pared de piedra, lisa y húmeda. Intentó alejarse, pero solo consiguió dar media vuelta y enfrentarse de cara al fiero abrazo del viento. El ala izquierda barrió la roca y se destrozó contra ella. Maris gritó y cayó de lado, con un ala inútil. La lluvia la cegaba, la tormenta la tenía entre sus fauces asesinas y con un último resto de conciencia. Maris comprendió que aquello era la muerte. El mar la cogió, la rompió y la rechazó. La encontraron a última hora del día siguiente, destrozada e inconsciente, pero todavía viva, en una playa rocosa, a 3 kilómetros de la plataforma de los Salados de Tallos. Cuando Maris despertó, días más tarde, era una anciana. Apenas estuvo poco más que semi-inconsciente durante la primera semana, y recordaba muy poco de lo que pasó después. Dolor cuando se movía y cuando estaba quieta. Dormir y despertar. Pasó casi todo el tiempo durmiendo, y los sueños le parecían tan reales como el constante dolor. Caminaba por largos túneles subterráneos. Caminaba hasta que las piernas le dolían horriblemente, sin encontrar nunca los escalones que la llevarían al cielo. Caía eternamente en aire quieto, inútiles su fuerza y su pericia en un cielo sin vientos. Se presentaba ante un consejo compuesto por centenares de miembros, pero cuando hablaba lo hacía con palabras confusas e inaudibles, y nadie le prestaba atención. Hacía calor, un calor espantoso y no podía moverse. Alguien le había quitado las alas y la había atado de pies y manos. Se esforzaba en moverse, en hablar. Tenía que volar hacia alguna parte con un mensaje urgente. Estaba inmovilizada, muda, y no sabía si lo que tenía en las mejillas eran lágrimas o gotas de lluvia. Alguien le secó el rostro y la obligó a beber un líquido espeso y amargo. En algún momento, Maris comprendió que estaba tendida en una gran cama, cerca de una chimenea en la que siempre brillaba un fuego resplandeciente y que la cubrían pesadas capas de pieles y mantas. Sentía calor, un calor terrible, y se esforzaba en apartar las mantas sin conseguirlo. Parecía haber gente entrando y saliendo de la habitación. Pudo reconocer algunas figuras. Eran amigos suyos, pero no le hacían caso cuando rogaba que le apartaran las mantas. No la oían, pero a menudo se sentaban a los pies de la cama y le hablaban. Hablaban de cosas ocurridas mucho tiempo atrás, como si fueran del presente. Aquello la confundía, pero lo cierto era que todo le parecía confuso, y le alegraba tener cerca a sus amigos. Y apareció Cole, entonando sus canciones, y con él vino Barrion. Barrion, el de la sonrisa fácil y la voz profunda y sonora. La anciana y tullida Sena se sentaba al borde de la cama sin decir palabra. Cuervo aparecía una vez, vestido de negro, con un aspecto tan audaz y hermoso que el corazón de Maris volvió a estremecerse de silencioso amor por él. Garth le trajo kibás cálido y humeante, y le contó chistes hasta que Maris se rió y olvidó beber. Val Unala observaba desde el umbral, con el rostro tan inexpresivo como siempre. Esreya, su querida amiga, acudía a menudo y hablaban de los viejos tiempos. Y Dorrel, su primer amor, que seguía siendo uno de sus mejores amigos, venía una y otra vez. Su presencia era un consuelo constante para el dolor y la confusión. También aparecieron otros, antiguos amantes a los que nunca creyó volver a ver, acudían ante ella para hablarle, suplicarle, acusarla y acabar desapareciendo, dejando sin respuesta todas las preguntas de Maris. También apareció el gordo y rubio Tmar, trayendo presentes que había trallado en piedra, y Halland el bardo, fuerte, de barba negra, con el mismo aspecto que tenía cuando vivieron juntos en Amberley Menor. Entonces recordó que Halland se había perdido en el océano y las lágrimas le empañaron la visión. También tuvo otro visitante, un hombre que a Maris le resultaba desconocido y que sin embargo no lo era. Recordaba el tacto de aquellas manos firmes y gentiles y el sonido de la voz casi musical cuando pronunciaba su nombre. A diferencia de los demás visitantes, este se acercaba a ella, le levantaba la cabeza y la alimentaba con gachas de leche caliente, infusiones de té y una poción espesa y amarga que la hacía dormir. No recordaba cuándo ni dónde le había conocido, pero se alegraba de verle. Era delgado y pequeño, pero nervudo. La pálida piel se le tensaba sobre los huesos del rostro, moteado por la edad. El fino pelo blanco le nacía desde una frente amplia. Sus ojos, debajo de unas cejas prominentes y rodeados por una intrincada red de arruguillas, eran de un azul brillante. Pero, pese a que venía tan a menudo, y evidentemente la conocía, Maris no conseguía recordar su nombre. En una ocasión, mientras estaba a su lado y la examinaba, Maris pugnó por salir del sopor y le dijo que tenía mucho calor. Le pidió que retirara las mantas. Él negó con la cabeza. «Tienes fiebre», dijo. «El cuarto es frío y estás muy enferma. Necesitas el calor de las mantas». Sorprendida de que un fantasma respondiera al fin, Maris luchó por sentarse para verle mejor. Su cuerpo respondió con lentitud y un dolor lacerante se abrió paso por el costado izquierdo. «Con calma», dijo el hombre, poniéndole los dedos frescos sobre la frente. «No te podrás mover hasta que no se suelden los huesos. Ahora bebe esto». Le levantó la cabeza y le puso en los labios el borde delgado y suave de una taza. Maris saboreó la familiar amargura y tragó, obediente. La tensión y el dolor parecieron ceder a medida que volví a recostar la cabeza en la almohada. «Duerme y no te preocupes por nada». «¿Quién?», consiguió decir con dificultad. «Me llamo Evan, soy curandero. Llevas semanas bajo mis cuidados. Estás recuperándote, pero todavía sigues muy débil. Ahora debes dormir e intentar recuperar fuerzas». «Semanas». La palabra le asustaba. Debía de estar muy mal, tener unas heridas terribles para llevar semanas en casa de un curandero. ¿Dónde? El hombre le puso los delgados y fuertes dedos sobre la boca para silenciarla. «En Tallos». Y se acabaron las preguntas por ahora. «Más tarde te lo contaré todo, cuando te hayas repuesto un poco. Ahora duerme, deja que tu cuerpo se cure». Maris dejó de luchar con el sueño que la invadía. Le había dicho que se estaba curando y que debía conservar las fuerzas. Mientras se sumergía en el sueño, deseó no volver a soñar otra vez con la breve pero terrible lucha que sostuvo contra la tempestad, ni con la espantosa caída en que concluyó. Más tarde, cuando despertó, el mundo estaba en tinieblas, y solo quedaban los rescoldos de la hoguera para dar forma a las sombras. En cuanto se agitó ligeramente en la cama, Evan estuvo allí. Removió las brasas para dar nueva vida al fuego. Le tocó la frente y se sentó en la cama con gesto de satisfacción. «La fiebre ha cedido, pero todavía no estás curada del todo. Sé que quieres moverte y que te costará mucho quedarte en la cama. Pero tienes que hacerlo. Aún estás muy débil y tu cuerpo sanará mejor y más deprisa si no abusas de él. Si no te quedas quieta, tendré que darte más tesis». «¿Tesis?» Su propia voz le sonaba extraña en los oídos. Tosió, intentando aclararse la garganta. «La bebida amarga que sosiega el cuerpo y la mente para atraer el sueño. Es una poción muy útil. Está hecha con hierbas curativas, pero si se toma en exceso, puede convertirse en un veneno. Te he dado más de la que sería deseable para que te mantuvieras inmóvil. Las ataduras físicas no habrían servido de nada. Habrías luchado y forcejeado para liberarte. No habrían dejado que las partes heridas descansaran y se curaran. Cuando bebes la tesis, te hundes en el sueño tranquilo, curativo e indoloro que necesitas. Pero no quiero darte más. Tendrás dolores, pero creo que podrás soportarlos. Si no puedes, te daré más poción. ¿Lo has comprendido, Maris?» Ella le miró a los luminosos ojos azules. «Sí», dijo, «lo he comprendido y lo recordaré. Procuraré mantenerme inmóvil». El curandero sonrió y la sonrisa pareció rejuvenecerle el rostro. «Yo te lo recordaré. Estás acostumbrada a una vida de actividad y movimiento, a viajar de un sitio a otro constantemente, pero no puedes ir a ninguna parte a recuperar tus fuerzas. Tienes que esperar a que vuelvan a ti, tumbada aquí todo lo pacientemente que puedas». Maris empezó a mover la cabeza, poniéndola a prueba mientras notaba un dolor adormecido en todo el lado izquierdo. «Nunca he sido muy paciente». «No, pero tengo entendido que estás dotada de una gran fuerza de voluntad. Utiliza esa voluntad para permanecer inmóvil y te recuperarás». «Tienes que decirme la verdad», pidió Maris. Le miró a la cara, intentando leer en ella la respuesta. Sentía que el miedo le recorría el cuerpo como un frío veneno. Añoraba la fuerza necesaria para sentarse, para mirarse los brazos y las piernas. «Te diré lo que sé», concedió Evan. Maris advirtió que el miedo le atenazaba la garganta y apenas pudo hablar. Las palabras acudieron en un susurro. «¿Estoy muy mal?» Cerró los ojos. Ahora tenía miedo de leer la respuesta en su rostro. «Estabas terriblemente lesionada, pero viva». Le tocó la mejilla para obligarla a abrir los ojos. «Te rompiste las dos piernas en la caída, la izquierda por cuatro sitios. Las entablillé y parecen estar soldando bien. No tan rápidamente como lo harían si fueras más joven, pero creo que volverás a caminar sin coger alguna. El brazo izquierdo estaba destrozado y las astillas asomaban a través de la carne. Pensé que tendría que amputarlo, pero no fue necesario». Le presionó los dedos contra los labios, como si fuera un beso, y luego lo retiró. «Te lo limpié con esencia de la flor del fuego y con otras hierbas. Lo tendrás rígido durante mucho tiempo, pero no creo que haya ningún nervio dañado. Así que con tiempo y ejercicio volverá a ser tan fuerte y útil como antes. En la caída te rompiste también dos costillas y te golpeaste la cabeza contra las rocas. Estuviste inconsciente 3 días mientras te cuidaba. No sabía si llegarías a despertar. Solo 3 miembros rotos. No fue tan mal aterrizaje después de todo». Frunció el ceño. «El mensaje...» Evan asintió con la cabeza. «Lo repetías una y otra vez en el delirio, como si fuera un cántico, decidida a entregarlo. Pero no te preocupes, el señor de la Tierra fue informado del accidente y ya ha enviado el mismo mensaje al señor de Trae con otro alado. Naturalmente, murmuró Maris. Sintió que se le quitaba de encima un peso que ni siquiera sabía que tenía. Un mensaje tan urgente, dijo Evan con amargura en la voz. No podía esperar a que el tiempo fuera más adecuado para el vuelo. Te envió a la tormenta, al desastre. Pudo ser tu muerte. Aún no se ha declarado la guerra, pero ya empieza a cobrarse vidas humanas. Su amargura incomodaba a Maris más que el que hablase de la guerra. Esto último solo la intrigaba. Evan, dijo con gentileza, el alado elige cuándo tiene que volar. El señor de la Tierra no tiene poder sobre nosotros, haya o no haya guerra. Fueron mis deseos de salir de tu desolada isla los que me hicieron salir pese al mal tiempo. Y ahora, mi desolada isla es tu hogar por un tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto falta para que pueda volver a volar? El curandero la miró sin decir palabra. Y de pronto a Maris se le ocurrió lo peor. «¡Mis alas!», gritó intentando incorporarse. «¿Se han perdido?». Rápidamente Evan le puso las manos en los hombros. «¡Quédate quieta!». Los ojos azules le relampagueaban. «Lo olvidé», susurró Maris. «Me quedaré quieta». El cuerpo le latía dolorosamente a causa del esfuerzo. «Por favor, ¿mis alas?». «Las tengo aquí», dijo Evan agitando la cabeza. «Alados, debí suponerlo. Ya he curado a otros. Tenía que haberlas colgado sobre la cama para que fueran lo primero que vieses. El señor de la Tierra quería llevárselas para arreglarlas, pero yo insistí en que me las dejara. Te las traeré para que las veas». Desapareció en la habitación contigua y volvió a los pocos minutos con las alas en los brazos. Estaban rotas, hechas un amasijo de metal y mal dobladas. El tejido metálico de las alas era prácticamente indestructible, pero los montantes de sujeción eran de metal corriente. Maris vio que varios estaban astillados y el resto doblados, grotescamente retorcidos. El brillante tejido plateado estaba sucio por varios sitios. En las inseguras manos de Evan parecían una ruina sin esperanza. Pero Maris sabía que no. No se habían perdido en el mar. Podrían reconstruirlas. Su corazón dejó escapar un suspiro de alivio. Para ella significaban la vida. Volvería a volar. «Gracias», dijo, intentando no llorar. Evan colgó las alas en la pared situada frente al pie de la cama, donde Maris podía verlas sin moverse. A continuación, se dirigió a ella. «Costará más tiempo y trabajo reparar tu cuerpo que las alas. Mucho más de lo que quisieras. No será cosa de semanas, más bien de meses, de muchos meses, y ni siquiera así puedo prometerte nada. Tenías los huesos destrozados y los músculos desgarrados. A tu edad no es probable que recuperes todo el vigor que tenías antes. Volverás a caminar, pero volar... Volaré. Las piernas, las costillas y el brazo sanarán», dijo Maris con tranquilidad. «Sí, con el tiempo espero que sanen, pero puede que eso no sea suficiente». Se acercó a ella y Maris vio la preocupación reflejada en su rostro. «La lesión de la cabeza... Puedes haber perdido visión o sentido del equilibrio». «¡Cállate!», gritó Maris. «¡Por favor!». Las lágrimas afloraron a sus ojos. «Todavía es demasiado pronto para saberlo, lo siento». El curandero le acarició las mejillas y se las secó. «Necesitas descanso y esperanza, no preocupaciones. Necesitas tiempo para recuperar las fuerzas. Volverás a ponerte las alas, pero no antes de que estés preparada. No antes de que yo diga que estás preparada». «Un curandero atado a la tierra, enseñando a un alado cuándo debe volar», dijo Maris con ceño burlón. Aunque podría lamentarlo, una temporada de inactividad forzosa no era algo que Maris disfrutase. A medida que transcurrían los días, empezó a pasar más tiempo despierta y a reposar cada vez menos. Evan pasaba a su lado la mayor parte del día, obligándola a comer, recordándole que permaneciera inmóvil, y hablándole, siempre hablándole, para dar a su mente inquieta algo con lo que ejercitarse a pesar de que tuviera que mantener el cuerpo inmóvil. Y Evan resultó ser un narrador muy dotado. Más que un participante, se consideraba a sí mismo un observador de la vida. Se distanciaba de las cosas sin dejar de contemplarlas. Muy a menudo hacía reír a Maris. La obligaba a pensar e incluso durante algunos minutos conseguía que olvidase que estaba atrapada en la cama, con el cuerpo roto. Al principio le contaba historias de la sociedad de Tallos con descripciones tan vívidas que casi podía ver a la gente. Pero al cabo del tiempo su charla se centró en sí mismo y le contó su propia vida, como a cambio de las confidencias que ella le hiciera durante el delirio. había nacido en los bosques de Tallos, una isla del norte del archipiélago oriental, hacía 60 años. Sus padres fueron guardabosques. Había otras familias en el bosque y otros niños con los que jugar, pero desde muy pequeño, Evan prefirió los momentos que pasaba a solas. Le gustaba esconderse entre la maleza para contemplar a los tímidos topos moteados de marrón, localizar los lugares donde crecían las flores más aromáticas y las raíces más sabrosas, y sentarse en silencio en un pequeño claro con un trozo de pan duro y hacer que los pájaros comieran en su mano. Cuando Evan contaba 16 años, se enamoró de una comadrona itinerante. Hani, la comadrona, era una mujer pequeña y morena, de lengua afilada y respuestas audaces. Para poder estar cerca de ella, Evan se convirtió en su ayudante. Al principio la mujer se sintió divertida por sus atenciones, pero acabó por aceptarle. Y Evan, con el interés agudizado por el amor, aprendió mucho de ella. En vísperas de su marcha, le confesó su amor. Pero Hani no se quedaría y tampoco se lo llevaría consigo, ni como amante, ni como amigo, ni como ayudante, pese a admitir que había aprendido mucho y bien, y que tenía una gran habilidad natural. Siempre viajaba sola, eso era todo. Cuando Hani se marchó, Evan siguió practicando sus nuevas habilidades curativas. Como el curandero más próximo vivía en el pueblo de Tosi, a todo un día de camino por el bosque, Evan estuvo pronto muy solicitado. Acabó colocándose como aprendiz del curandero de Tosi. Pudo asistir a una escuela de curanderos, pero eso implicaba un viaje por mar, y la idea de navegar por las peligrosas aguas le asustaba más que nada en el mundo. Cuando aprendió todo lo que el curandero podía enseñarle, Evan volvió a vivir y a trabajar en el bosque. Pese a no casarse, nunca vivió solo. Las mujeres le solicitaban. Viudas en busca de un amante que no les pidiera nada, viajeras que se detenían un par de días o de meses en su compañía, pacientes que se quedaban hasta sanar de su pasión por él. Maris escuchó la suave voz melosa y contempló su rostro durante tantas horas que llegó a conocerle tanto como a cualquier amante del pasado, y comprendía la atracción que despertaba el curandero, con los brillantes ojos azules, las manos hábiles y gentiles, los pómulos altos y la imponente nariz ganchuda. Se preguntaba qué habría sentido él. ¿Habría sido siempre tan independiente como parecía? Un día, Maris interrumpió su relato sobre una familia de arborícolas que acababa de conocer. «¿No te enamoraste nunca?», preguntó. «Después de Hani, quiero decir». «Sí, naturalmente que sí», respondió sorprendido. «Ya te he hablado de...» «Pero no lo suficiente como para casarte». «A veces sí, con Esrai, que vivió aquí durante un año. Fuimos muy felices juntos. La quise mucho e insistí en que se quedara, pero tenía su vida en otra parte. No podía quedarse en el bosque conmigo, y me dejó». «¿Por qué no te fuiste con ella? ¿No te pidió que lo hicieras?» Evan parecía triste. «Sí, me lo pidió. Quería que me fuera con ella, pero no me pareció posible». «¿Nunca has estado en otro sitio?» «He viajado por todo Tallos siempre que ha sido necesario», le replicó Evan a la defensiva. «Y cuando era joven, vivía en Tosi casi 2 años». «Pero todo Tallos es muy parecido», dijo Maris encogiendo el hombro sano. Una punzada le recorrió el izquierdo, pero la ignoró. Ahora tenía permiso para sentarse y no quería que le revocaran el privilegio si se quejaba de dolores. En unas partes hay más rocas y en otras más árboles. «Una apreciación muy superficial», rió Evan. «Para ti, todas las partes del bosque son idénticas». Eso era tan obvio que no requería comentario alguno. «¿Nunca has estado fuera de Tallos?», insistió. «Una vez», respondió con una mueca. «Hubo un accidente. Un bote se estrelló contra las rocas. Una mujer estaba muy mal herida. Monté en un bote de pescadores para ir a verla. Durante el viaje me mareé tanto que apenas pude ayudarla». Maris sonrió, comprensiva, pero agitó la cabeza. «¿Cómo puedes saber que este es el único sitio donde quieres vivir si nunca has estado en otra parte?» «Nunca he dicho que lo supiera. Pude haberme marchado. Pude tener una vida muy diferente, pero esta es la que he elegido. La conozco muy bien y es la mía. Para lo mejor y para lo peor. Ya es demasiado tarde para añorar las oportunidades que he desperdiciado. Soy feliz con lo que tengo». Se levantó, dando por terminada la conversación. «Es la hora de tu siesta. Puedo...» «Puedes hacer lo que quieras mientras lo hagas tumbada de espaldas y sin moverte». Maris se echó a reír y permitió que la ayudara a recostarse sobre la cama. No tenía intención de admitirlo, pero sentarse le había dejado agotada y dio la bienvenida al alivio que le produjo tumbarse. Le frustraba la lentitud de su cuerpo en sanar, y no comprendía por qué unos cuantos huesos rotos le hacían cansarse con tanta facilidad. Cerró los ojos y escuchó el ruido que hacía Evan al atizar el fuego para caldear la habitación. Pensó en Evan. Se sentía atraída hacia él y las circunstancias habían facilitado la intimidad entre ambos. En un momento llegó a pensar que, una vez sanara, Evan y ella podrían convertirse en amantes. Ahora que conocía su vida, no estaba tan segura. El curandero había amado demasiadas veces y demasiadas veces le abandonaron. Le apreciaba demasiado como para herirle y sabía que se alejaría de Tallos y de Evan en cuanto pudiera volar de nuevo. Lo mejor sería, pensó en medio del sopor, que se limitaran a ser buenos amigos. Tendría que hacer caso omiso de lo mucho que le gustaba el claro brillo de sus ojos azules y olvidar las fantasías sobre su delgado y nervudo cuerpo y sus hábiles manos. Sonrió, bostezó y se durmió soñando que enseñaba a Evan a volar. Al día siguiente llegó Esreya. Maris estaba somnolienta y medio dormida. Al principio creyó que se trataba de un sueño. La caldeada habitación se refrescó de repente al llenarse del claro y limpio aroma de los vientos marinos. Y cuando Maris levantó la cabeza, Esreya estaba de pie, ante la entrada, con las alas bajo un brazo. Por un momento, su aspecto fue el de la niña menuda y tímida que había sido hacía más de 20 años, cuando Maris la enseñó a volar. Pero entonces sonrió, con una sonrisa segura que iluminó el delgado rostro atezado y mostró en relieve las arrugas que el tiempo había dejado a su paso. Y cuando avanzó hacia ella, con el agua salada goteando de sus alas y su ropa, el fantasma de Esreya, alas de madera, desapareció por completo para dejar paso a Esreya de Beled, experta alada y madre de 2 hijas ya crecidas. Las 2 mujeres se abrazaron con algo de dificultad por culpa de la rigidez del brazo izquierdo de Maris, pero profundamente emocionadas. «Vine en cuanto me enteré, Maris. Siento que hayas estado sola tanto tiempo, pero la comunicación entre los alados ya no es lo que era. Especialmente para los Unala. Ni siquiera estaría aquí si no fuera porque tuve que llevar un mensaje a Gran Sotán y luego decidí hacer una visita al Nido de Águilas. Ahora que lo pienso, fue un capricho extraño. Han pasado 4 o 5 años desde la última vez que estuve allí. Me encontré con Corina, que acababa de llegar de Amberley. Me dijo que un alado del archipiélago oriental llevó hace poco la noticia de tu accidente. Vine inmediatamente. Estaba tan preocupada». Volvió a inclinarse para abrazar a su amiga, con las alas casi cayéndosele del brazo. «Deja que las cuelgue», dijo Evan con voz tranquila, entrando en la habitación. Esreya le tendió las alas sin apenas dirigirle una mirada, toda su atención concentrada en Maris. «¿Cómo estás?», preguntó. Maris sonrió. Con el brazo sano, apartó las mantas para mostrarle las 2 piernas entablilladas. «Con fracturas, como puedes ver, pero recuperándome. Al menos eso dice Evan. Ya apenas me duelen las costillas, y estoy segura de que pronto podrá quitarme las tablillas de las piernas. Me pica muchísimo». Se estiró y sacó una pajita larga de un vaso con flores que había en la mesilla. Con el ceño fruncido por la concentración, la introdujo entre la piel y los vendajes. «Esto sirve a veces, pero otras lo empeora todo. Hace cosquillas». «¿Y el brazo?». Maris miró a Evan, pidiéndole una respuesta. «No me metas en esto, Maris. Sabes tanto como yo. Creo que el brazo se está soldando perfectamente y de momento no han aparecido más infecciones. En cuanto a las piernas, podrás hartarte de rascártelas en 1 día o 2». Maris dio un pequeño bote de alegría, pero a continuación contuvo el aliento. Palideció y tragó con dificultad. Preocupado, Evan se acercó a la cama. «¿Qué ha pasado? ¿Te ha dolido algo?». «No», dijo Maris rápidamente. «Nada, solo que de pronto me mareé un poco. Solo eso. Debo de haber sacudido el brazo». Evan asintió con un movimiento de cabeza, pero no parecía satisfecho. «Prepararé un poco de té», dijo. Salió de la habitación, dejando solas a las 2 mujeres. «Ahora quiero que me des noticias», empezó Maris. «Ya sabes las mías. Evan ha sido maravilloso, pero la cura ha llevado mucho tiempo, y me he sentido espantosamente aislada en este sitio». «Está muy alejado», convino Esreya, «y hace frío». «Los nativos del archipiélago del sur consideran frío cualquier sitio que no esté en sus islas». Maris sonrió. Aquella era una antigua broma entre las 2 mujeres. Tomó la mano de Esreya. «¿Por dónde empiezo? ¿Por las noticias buenas o por las malas? ¿Por los cotilleos o por la política? Tú eres la atada a la cama, Maris. ¿Qué quieres saber?». «Todo, pero puedes empezar hablándome de tus hijas». Esreya sonrió. Esrena ha decidido casarse con Arno, ese chico que tiene un puesto de pasteles de carne en el puerto de Gar. Ella solo tiene un kiosco con pasteles de frutas, y han decidido combinar los dos para acaparar el negocio de pasteles en el puerto. Parece una maniobra muy inteligente, rió Maris. Sí, un matrimonio de conveniencia, suspiró Herreya. Mucho negocio. No tiene ni ápice de romanticismo en el alma. A veces me cuesta creer que Esrena sea hija mía. Marisa tiene romanticismo de sobra para las dos. ¿Cómo está? Vagabundeando por ahí. Se ha enamorado de un bardo. Hace un mes que no tengo noticias suyas. Evan apareció con dos humeantes tazones de té, una infusión especial que él aromatizaba con flores blancas y se marchó discretamente. ¿Alguna noticia del nido de águilas? Pocas y ninguna buena. Jamis desapareció mientras volaba de Her a Pequeño Sotán. Los alados temen que se haya perdido en el mar. Oh, lo siento, no llegué a conocerle bien, pero se dice que era un buen alado. Su padre presidió el consejo de los alados cuando adoptamos el sistema de academias. Herreya asintió. Lori de Barón dio a luz, pero el niño era enfermizo y no vivió ni una semana. Está desconsolada y a Garrett le pasa lo mismo. El hermano de Caatín murió durante una tormenta. Ya sabes que capitaneaba un barco comerciante. Dicen que el temporal arrasó toda la flota. Son malos tiempos. He oído que vuelve a haber guerra en lo marrón. No tardará en haberla también en Tallos, repuso lúgubremente Maris. ¿No traes ninguna noticia agradable? El nido ya no es un lugar agradable, dijo agitando la cabeza. Tengo la sensación de que no soy bienvenida. Los Unala nunca van por allí, pero ahí estaba yo, violando el último santuario de los alados de Kuna. Hice que se sintieran incómodos, pese a que Corina y algunos más fueron muy educados. Maris asintió. Era una vieja historia. Las tensiones entre los alados de Kuna y los Unala, que habían conseguido las suyas en competición, habían aumentado con el tiempo. Cada año eran más los atados a la tierra que se acercaban al cielo, y las viejas familias de alados se sentían más y más amenazadas. ¿Cómo está Val? Preguntó. Val es Val. Es más rico que nunca, pero eso es lo único que ha cambiado. La última vez que estuve en Colmillo de Mar, llevaba puesto un cinturón de metal. No quiero pensar cuánto le costó. Trabaja mucho con los alas de madera. Todos le miran con veneración. El resto del tiempo lo pasa en Ciudad Tormenta con Nathan, Damen, Ron y el resto de sus amigos de Unala. Tengo entendido que mantiene relaciones con una atada a la tierra de Powit, pero no creo que se haya molestado en decírselo a cara. Intenté echarle una bronca, pero ya sabes lo ególatra que puede llegar a ser. Ah, sí, sonrió Maris. Tomó un sorbo de té. Herreya siguió hablando, pasando por todo Windhaven. Chismorrearon sobre otros alados, hablaron de amigos y familiares, de sitios donde ambas habían estado y mantuvieron una conversación que duró largo rato. Maris se sentía bien, cómoda y relajada. La cautividad ya no duraría demasiado. En cuestión de días volvería a caminar y empezaría a hacer ejercicio y a ponerse en forma para volar de nuevo. Esrella, su mejor amiga, estaba a su lado para recordarle la vida que le esperaba al otro lado de aquellas delgadas paredes y para ayudarla a volver a ella. Unas horas más tarde, Evan se reunió con ellas. Traía platos con queso y fruta, pan de hierbas recién horneado y huevos revueltos con cebollas silvestres y pimienta. Se sentaron en la enorme cama y comieron vorazmente. La conversación, o quizá la nueva esperanza, habían dado a Maris un inmenso apetito. La charla se desvió hacia la política. «¿De verdad puede haber una guerra aquí?», preguntó Esrella. «¿Por qué?». «Por una roca», gruñó Evan. «Una roca de apenas medio kilómetro de ancho por dos de largo. Ni siquiera tiene nombre. Está justo en medio del estrecho de Tarín, entre Tallos y Trane. Todo el mundo la tenía olvidada, solo que ahora han encontrado hierro en ella. Fue una partida de Trane la que encontró el yacimiento y empezó a explotarlo». Y no están dispuestos a abandonar sus reivindicaciones. Pero la roca está ligeramente más cerca de Tallos que de Trane, así que nuestro señor de la tierra está intentando apoderarse de ella. Envió una docena de guardianes para apoderarse de la mina, pero fueron derrotados. Ahora Trane está fortificando la roca. Tallos no parece tener demasiados motivos, objetó Herreya. ¿De verdad piensa declarar la guerra a vuestro señor de la tierra? Me gustaría decir que no, suspiró Evan. Pero el señor de Tallos es un hombre belicoso y lleno de codicia. Ya derrotó una vez a Trane en una disputa sobre derechos de pesca, y está seguro de poder repetir la hazaña. preferirá que muera gente a aceptar una solución de compromiso. El mensaje que me encomendó llevar a Trane estaba lleno de amenazas, intervino Maris. Me sorprende que la guerra no haya empezado todavía. Las dos islas están reuniendo armas, aliados y promesas, dijo Evan. Tengo entendido que los alados van y vienen todo el día. Estoy seguro de que el Señor de la Tierra querrá utilizar tus servicios cuando te marches, Erreya. Nuestros alados, Tia y Hem, no han tenido un solo día de descanso en todo el mes. Hem se ha hecho cargo de los mensajes que cruzan el estrecho, y Tia de las ofertas y promesas a potenciales aliados. Afortunadamente, ninguno parece interesado. Siempre vuelven con negativas. Creo que es lo único que retrasa el inicio de la guerra. Suspiró de nuevo. Pero solo es cuestión de tiempo, dijo con tono fatigado. Habrá muchas muertes antes de que eso termine. Me llamarán para remendar a los que puedan ser remendados. Todo es grotesco. En tiempos de guerra, un curandero tiene que ir sanando los síntomas sin que se le permita mencionar la posibilidad de eliminar las causas. La propia guerra, a menos que quiera ir a la cárcel por traidor. Supongo que debería sentirme aliviada por estar al margen de todo, suspiró Maris, pero su voz sonaba renuente. No sentía lo mismo que Evan hacia la guerra. Los alados se mantenían al margen de los conflictos, de la misma manera que sobrevolaban el mar traicionero. Eran neutrales y jamás se les debía hacer daño. Objetivamente, la guerra era algo lamentable, pero nunca había rozado a Maris ni a ninguno de los que amaba, así que no podía sentir el horror en toda su profundidad. Cuando era más joven, podía aprender de memoria un mensaje sin oírlo de verdad. Creo que he perdido ese talento. Algunas de las palabras que he llevado le quitaban la alegría al vuelo. «Te entiendo», asintió Erreya. «A veces he visto los frutos de los mensajes que he entregado y me he sentido muy culpable». «No hay por qué», dijo Maris. «Eres una alada, no la responsable de los mensajes». «Val no está de acuerdo, ¿sabes? Una vez lo discutí con él. Cree que sí somos responsables». «Es comprensible». «¿Por qué?», inquirió Erreya con el ceño fruncido sin comprender. «Me sorprende que no te lo haya contado nunca. Su padre fue ahorcado. Un alado llevó la orden de ejecución desde Lo Marrón hasta Arren Sur. Fue Arak. ¿Te acuerdas de él?» «Demasiado bien. Val siempre ha sospechado que es el que estaba detrás de la paliza que le dieron. Recuerdo lo furioso que se puso cuando no pudo encontrar a sus asaltantes para probarlo». Sonrió amargamente. «También me acuerdo del banquete que dio en Colmillo de Mar cuando Arak murió, con pasteles negros y todo eso». Evan miró pensativo a las dos mujeres. «¿Por qué llevas mensajes si te sientes culpable?», preguntó a Erreya. «Porque soy una alada. Ese es mi trabajo. Es lo que sé hacer. La responsabilidad viene con las alas». «Supongo que es así», repuso Evan levantándose para recoger los platos vacíos. «Pero la verdad, no creo que yo pudiera hacerlo. Claro que soy un atado a la tierra, no un alado. No he nacido para las alas». «Nosotras tampoco», empezó a decir Maris. Pero Evan salía ya de la habitación. La mujer sintió una ligera inquietud, pero Erreya volvió a hablar y Maris se enfrascó en la conversación. No pasó mucho tiempo antes de que olvidara lo que la había molestado. Por fin llegó el momento de quitar las tablillas. Evan le iba a liberar las piernas y prometía que el brazo las seguiría en poco tiempo. Cuando se vio las extremidades, Maris gritó. Tenía las piernas delgadas y pálidas y ofrecían un extraño aspecto. Evan empezó a masajearlas gentilmente, lavándolas con una infusión caliente de hierbas. Poco a poco, con manos expertas, fue doblando los músculos largo tiempo inmóviles. Maris suspiró de placer y se relajó. Cuando Evan terminó, se levantó y apartó el cuenco y los paños. Maris se sintió ahogada de impaciencia. «¿Puedo caminar?», preguntó. Evan la miró sonriendo. «¿Puedes?». El corazón de la alada se elevó ante el desafío. Se sentó, deslizando las piernas hasta el borde de la cama. Erreya se ofreció como apoyo, pero Maris negó con la cabeza y apartó a su amiga. Se erguió, sobre los pies, sin apoyo alguno. Pero algo no iba bien. Se sentía insegura, mareada. No dijo nada, pero su rostro la traicionó. Evan y Erreya se acercaron. «¿Sucede algo?», preguntó Evan. «Debo de haberme levantado demasiado deprisa». Estaba sudando. Temía moverse por miedo o a caer o a desmayarse. «Tómatelo con calma», dijo Evan. «No hay prisa». La voz del curandero era cálida y alentadora. La sostuvo por el brazo sano. Erreya le ofreció su apoyo por la izquierda. Esta vez Maris no los apartó ni intentó moverse sola. «Un paso cada vez», dijo Evan. Apoyándose en sus hombros, guiada por ellos, Maris dio sus primeros pasos. Todavía se sentía mareada y extrañamente desorientada, pero triunfante. Las piernas volvían a funcionarle. «¿Puedo intentarlo sola?» «No veo por qué no». Maris dio un primer paso sin apoyo, luego el segundo. Recuperó los ánimos. Era muy sencillo. Tenía las piernas tan firmes como siempre. Intentó ignorar la comodidad que sentía en el estómago y dio un tercer paso. La habitación pareció balancearse de un lado a otro. Agitó las manos y se tambaleó, buscando el nivel del suelo en la cambiante habitación. Evan la sostuvo. «No», gritó. «Puedo hacerlo». La ayudó a enderezarse. «Déjame, por favor». Maris se acercó al rostro a una mano temblorosa y miró a su alrededor. La habitación estaba inmóvil y tranquila, el suelo tan sólido como siempre. Las piernas la sostenían con firmeza. Respiró profundamente y volvió a caminar. El suelo se deslizó bruscamente bajo sus pies y le habría golpeado en el rostro de no haberla sostenido Evan. «Pásame la palangana, Herreya». «Estoy bien, puedo caminar, déjame...» Pero no pudo seguir hablando porque tuvo que vomitar. Afortunadamente, Herreya sostenía la palangana ante su rostro. A continuación, todavía temblorosa, pero ya un poco recuperada, Maris caminó de vuelta hacia la cama, apoyándose en Evan. «¿Qué es lo que va mal?», preguntó con voz entrecortada. Evan negó con la cabeza, pero parecía incómodo. «Quizá hayas empezado a esforzarte demasiado pronto», dijo dando media vuelta. «Tengo que atender a un niño con cólicos. Estaré de vuelta antes de una hora. No intentes levantarte hasta mi regreso». Cuando Evan le quitó las tablillas del brazo, Maris estaba entusiasmada. El hueso parecía perfectamente soldado, fuerte, sin ninguna lesión permanente. Sabía que tendría que ejercitarlo mucho para devolver a los músculos el vigor que requería el vuelo, pero la idea de largas y duras horas de ejercicio la atraía más de lo que la asustaba, sobre todo después de tanto tiempo de inactividad forzosa. Herreya anunció demasiado pronto que debía marcharse. El señor de Tallos había enviado un corredor. «Tiene un mensaje urgente para Arren Norte», dijo a Maris y a Evan con una mueca de disgusto. «Y todos sus alados están en otras misiones. De todos modos, ya es hora de que me marche. Tengo que volver a Vélez». Estaban reunidos alrededor de la áspera mesa de madera, en la cocina de Evan, bebiendo té y comiendo pan con mantequilla, como si fuera un desayuno de despedida. Maris extendió la mano por encima de la mesa y cogió la de Herreya. «Te echaré de menos, pero me alegra que hayas venido». «Volveré en cuanto pueda», dijo Herreya, «aunque sospecho que me mantendrán ocupada. De todos modos, haré correr la voz de que te has recuperado. Tus amigos se alegrarán de saberlo». «Maris todavía no se ha recobrado del todo», dijo Evan. «Ah, solo es cuestión de tiempo», replicó alegremente Maris. «Para cuando la gente se entere, ya estaré volando de nuevo». No entendía la razón del tono lúgubre de Evan. Había esperado que se alegrara con ella cuando quitaron las tablillas del brazo. «Hasta es posible que nos encontremos en el cielo antes de que vuelvas». Evan miró a Herreya. «Te acompañaré hasta el camino», ofreció. «No te molestes, ya sé dónde es». «Me gustaría acompañarte». Maris se tensó al oír algo indefinido en la voz del curandero. «Díselo aquí», dijo con voz sosegada. «Sea lo que sea, yo también debería saberlo». «Nunca te he mentido, Maris», suspiró Evan. Sus hombros se estremecieron. De pronto, la alada le vio como un anciano. Se recostó en la silla y la miró directamente al rostro. «¿No te has preguntado nada acerca del vértigo que sientes cuando te levantas, te sientas o te das media vuelta bruscamente?» «Todavía estoy débil. Debo tener cuidado, eso es todo», dijo Maris a la defensiva. «Tengo las extremidades bien». «Sí, sí, las piernas y el brazo no me preocupan, pero hay algo más que está mal, algo que no puedo arreglar, entablillar ni curar. Creo que te sucedió algo cuando te golpeaste la cabeza. Tienes una lesión en el cerebro, algo que afecta a tu sentido del equilibrio, a tus percepciones, quizá a tu visión. No sé exactamente qué. Entiendo muy poco del tema. Nadie entiende...» «No me pasa nada», dijo Maris con voz razonable. «Al principio estaba débil y mareada, pero voy mejorando. Ahora ya puedo caminar. Tienes que admitirlo. Mejoraré más todavía y volveré a volar». «Has conseguido acostumbrarte, compensarlo, nada más. Tienes mal el sentido del equilibrio. Probablemente aprendas a adaptarte a la vida en tierra, pero a volar... necesitas equilibrio para moverte en el aire, y puede que no lo tengas en absoluto. Y no creo que puedas aprender a volar sin él. Hay demasiadas cosas que dependen del equilibrio». ¿Qué sabes tú acerca de volar? ¿Cómo puedes decirme tú lo que necesito? La voz de Maris era fría y dura como el hielo. ¡Maris!, susurró Herreia. Intentó tomar la mano de su amiga, pero ella la rechazó. No te creo. No tengo nada que no pueda curarse. Volveré a volar. Estoy un poco mareada, nada más. ¿Por qué voy a pensar en lo peor? ¿Por qué? Inmóvil en su silla, Evan meditaba. Luego se levantó. Se acercó a una esquina de la habitación, la que daba a la puerta de atrás donde se almacenaba la leña. Entre los troncos y las ramitas había unos tablones largos y delgados que el curandero había cortado para entablillamientos. Cogió uno de un par de metros de largo, 15 centímetros de ancho y 5 de grosor, y lo depositó en el suelo de madera de la cocina. Se erguió y miró a Maris. ¿Puedes caminar sobre esto? Maris alzó las cejas en gesto de burlona sorpresa. Tenía el estómago absurdamente tenso por los nervios. Claro que podía hacerlo. Era imposible que fracasara en semejante prueba. Se levantó de la silla, apoyando una mano en el respaldo de madera. Caminó con calma, no demasiado lentamente. El suelo no resbaló ni se retorció bajo sus pies como el primer día. Su sentido del equilibrio estaba perfectamente, por supuesto. Al nivel del suelo no podría caerse. No desde una altura de 5 centímetros. ¿Tengo que saltar a la pata coja? Limítate a caminar por encima, con normalidad. Maris pisó el tablero. No era lo bastante ancho como para estar de pie normalmente, con los pies uno al lado del otro, así que dio otro paso sin pensarlo. Recordaba los senderos de los acantilados por los que había pasado cuando era niña. Algunos eran más estrechos que aquella tabla. La tabla se onduló y cambió bajo sus pies. Muy a su pesar, Maris gritó al sentir que caía hacia un lado. Evan la sostuvo. «¡Has movido la tabla!», gritó repentinamente furiosa. Pero las palabras sonaron infantiles, malhumoradas. Evan se limitó a mirarla. Maris intentó controlarse. «Lo siento, déjame volver a intentarlo». Evan la soltó en silencio y se apartó. Maris volvió a caminar sobre el tablón. Esta vez tensa, y dio 3 pasos. Empezó a tambalearse. Pisó el suelo con un pie. Dejó escapar una maldición. Recuperó la postura. Dio otro paso y la tabla volvió a moverse. La alada falló de nuevo. Puso el pie en la tabla y dio otro paso adelante, dando un bandazo hacia un lado. Cayó. Esta vez Evan no la sostuvo. Golpeó el suelo con las manos y las rodillas. Cuando se levantó, la cabeza le daba vueltas por el esfuerzo. «¡Ya basta, Maris!». Evan la apartó de la traicionera plancha con manos firmes y gentiles. Maris oyó a Reya sollozando en silencio. «De acuerdo», dijo Maris, intentando que en la voz no se le reflejara la angustia. «Hay algo que sigue sin curarse, de acuerdo, lo admito, pero todavía no me he recuperado del todo. Dadme tiempo, me pondré bien. Volveré a volar». A la mañana siguiente, Maris empezó a ejercitarse en serio. Evan le proporcionó un juego de pesas de piedra y las utilizó con regularidad. Descubrió que los 2 brazos se le habían debilitado terriblemente durante el periodo de postración forzosa, no solo el herido. Decidida a volar lo antes posible, Maris hizo llevar las alas al herrero del Señor de la Tierra para que las arreglase. La mujer estaba muy ocupada con los preparativos para la inminente guerra, pero la petición de un alado nunca se ignoraba. Prometió tener los montantes enderezados y arreglados en menos de una semana. Cumplió su palabra. Maris repasó cuidadosamente las alas el día que se las devolvieron, plegando y desplegando los montantes uno a uno, revisando el material y comprobando que todo estuviera tenso y bien encajado. Sus manos se dedicaron a la tarea como si nunca hubieran dejado de hacerlo. Eran las manos de una alada, y no había nada en el mundo que supieran hacer mejor que cuidar un par de alas. Maris casi se sintió tentada de ponérselas y recorrer el camino que las separaba del risco de los alados. Casi, pero no del todo. Pensó que todavía no había recuperado el sentido del equilibrio, aunque cada vez se sentía más segura de pie. Cada noche se sometía a escondidas a la prueba de la tabla. Aún no la había superado, pero mejoraba sensiblemente. No estaba preparada para ponerse las alas, pero lo estaría pronto, muy pronto. Cuando no estaba ejercitándose, paseaba con Evan por el bosque, mientras él buscaba hierbas o se dirigía a atender a otros pacientes. Evan le enseñaba los nombres de las plantas que utilizaba en su trabajo, para qué servía cada una y cuándo debía utilizarse. También enseñó a Maris a identificar a toda clase de animales. Las bestias de los fríos bosques occidentales no se parecían en nada a las que habitaban los civilizados y familiares bosques de Amberley Menor. A Maris le parecieron fascinantes. Evan se sentía tan cómodo entre los árboles que las criaturas no le temían. Extraños cuervos blancos de ojos escarlata aceptaban migas de pan de sus manos. Conocía las ocultas entradas a las madrigueras de los animales, túneles que se ramificaban como colmenas por toda la zona. En una ocasión, la tomó de la mano para enseñarle un alcaudón encapuchado que se deslizaba sensualmente de rama en rama, persiguiendo alguna presa. Maris le contó historias de sus aventuras por el cielo y en otras islas. Llevaba más de 40 años volando y tenía la mente llena de maravillas. Le habló de su vida en Amberley Menor, de Ciudad Tormenta con sus molinos, de los enormes glaciales blanquiazules de Arteguía y de las montañas de fuego de las brasas. Le mencionó la soledad de las islas exteriores que luchaban hacia el este contra el océano infinito y de la camaradería que reinaba en el nido de águilas antes de que los alados se dividieran en diferentes facciones. Ninguno de los dos mencionaba nunca aquello que los separaba. Evan no contradecía a Maris cuando ella hablaba de volar, ni mencionaba la invisible lesión cerebral. El tema era una zona de arenas movedizas, del tamaño de una tabla de madera, en la que ni Evan ni Maris deseaban poner el pie. Un día, al salir de casa del curandero, Maris le retuvo para que no se internara más en el bosque. «Todos esos árboles me dan la sensación de que sigo dentro de casa», se quejó. «Necesito ver el cielo, oler a limpio, tener aire a mi alrededor. ¿Está muy lejos el mar?» Evan hizo un gesto hacia el norte. «A unos 2 kilómetros en esa dirección. Desde aquí se ve dónde empiezan a escasear los árboles». Maris sonrió. «Pareces incómodo. ¿Te sientes mal si no tienes árboles alrededor? Si no puedes soportarlo, no es necesario que vengas. Pero no entiendo cómo te las arreglas para respirar en este bosque. Todo está en penumbra y demasiado cerca. Solo se huele a fango, a podredumbre y a moho». «Olores maravillosos todos ellos», replicó Evan, devolviéndole la sonrisa. «El mar es demasiado grande y está demasiado vacío para mi gusto. Estoy mejor en casa o en el bosque». «Qué diferentes somos tú y yo, Evan», sonrió Maris, rozándole el brazo. En cierto modo el contraste la complacía. Echó la cabeza hacia atrás y aspiró profundamente. «Sí, ya huelo a mar». «También lo puedes oler desde la puerta de casa. En todo tallo os huele a mar», señaló Evan. «Pero el bosque lo disfraza». Maris sentía que se le aligeraba el corazón a medida que los árboles se distanciaban más y más entre ellos. Toda su vida había transcurrido junto al mar o por encima de él. Todas las mañanas, en casa de Evan, advertía su ausencia. Echaba de menos el batir de las olas y el fuerte sabor de la sal. Pero más que nada, echaba de menos la visión de la vasta inmensidad gris, bajo un cielo igualmente inmenso y turbulento. Los árboles desaparecieron bruscamente para dejar paso a los acantilados rocosos. Maris echó a correr. Se detuvo al borde, jadeando, mirando el mar y el cielo. El cielo era de color índigo. Las nubes grises lo surcaban velozmente. A la altura que se encontraba Maris, el viento era relativamente débil, pero por el paciente vuelo circular de 2 milanos, la alada intuía que se podía volar. Quizá no fuese un día apropiado para llevar mensajes urgentes, pero sí para jugar, hacer cabriolas, zambullirse y reír en el aire frío. Oyó a Evan acercarse. «Tienes que reconocer que es hermoso», le dijo sin volverse. Dio otro paso en dirección al borde, miró hacia abajo y sintió que el mundo se hundía a sus pies. Boqueó intentando recuperar el aliento, buscando algo sólido, pero caía, caía, caía, y ni siquiera los brazos de Evan, que la sostenían con firmeza, podían devolverla a terreno firme. Al día siguiente hubo tormenta. Maris pasó el día en la casa, inmersa en la depresión, pensando en lo que había sucedido junto al acantilado. No hizo ejercicio. Comió sin ganas y tuvo que obligarse a sí misma a repasar las alas. Evan la miraba en silencio, a menudo con el ceño fruncido. Seguía lloviendo un día después, pero lo peor de la tormenta ya había pasado y la lluvia caía con menos fuerza. Evan dijo que tenía que marcharse. «Necesito algunas cosas de tallos, hierbas que no crecen aquí. Tengo entendido que llegó un comerciante la semana pasada. Necesito hacer provisiones». «Claro», dijo Maris con voz átona. Aunque no había hecho nada en toda la mañana, a excepción de desayunar, se sentía cansada, se sentía vieja. «¿No quieres venir conmigo? Todavía no has visto la ciudad». «No, no me apetece. Pasaré el día en casa». Evan frunció el entrecejo, pero de todos modos se puso la capa para protegerse de la lluvia. «Como quieras, volveré antes de que anochezca». pero ya la noche estaba avanzada cuando el curandero regresó por fin, cargado con una cesta llena de tarros de hierbas. La lluvia había cesado, y Maris estaba preocupada por él desde que empezó a oscurecer. «Llegas tarde», le dijo cuando entró, sacudiéndose la lluvia de la capa. «¿Estás bien?» Sonreía. Maris nunca le había visto tan feliz. «Traigo noticias, buenas noticias. Todo el mundo en el puerto estaba alborozado. No habrá guerra. Los señores de Tallos y Trane han acordado reunirse en esa maldita roca para hacer un trato sobre los derechos de explotación». «No habrá guerra», repitió Maris como en un sueño. «Vaya, vaya, qué raro. ¿Cómo ha sido eso?» Evan encendió el fuego y empezó a preparar un poco de té. «Ah, tenía que suceder. Tía volvió de otra misión sin haber conseguido nada. Nuestro señor de la Tierra fue rechazado en todas partes, y sin aliados no se siente lo bastante fuerte como para hacer valer sus reclamaciones. Me han dicho que está furioso, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Nada. Así que envió a Gen para llevar un mensaje a Trane, concertando una reunión para llegar a un acuerdo. Cualquier cosa es mejor que nada. Yo pensaba que encontraría apoyo en Chesil o en Trinel, sobre todo si ofrecía parte del hierro a cambio. Y la verdad es que los Arrens y Trane nunca se han llevado bien». Evan lanzó una carcajada. «Ah, ¿qué importa eso ahora? Ya no habrá guerra. En Puerto Tallos todos estaban tan aliviados. Bueno, a excepción de unos cuantos guardianes, que esperaban aumentar el peso de sus bolsas con un poco de hierro. Todo el mundo lo está celebrando. Y nosotros vamos a hacer lo mismo». Rebuscó en la cesta, entre los frascos de hierbas, y sacó un enorme pez luna. «Se me ocurrió que un poco de pescado podría animarte. Sé de una receta para cocinarlo con semillas y nueces amargas que hará que te cante la lengua». Cogió un cuchillo de hueso y empezó a trocear el pescado, silbando alegremente mientras trabajaba. El buen humor del curandero era tan contagioso que Maris se descubrió sonriendo como él. Alguien llamó a la puerta con un golpe fuerte y seco. Evan levantó la cabeza, malhumorado. «Debe de tratarse de una emergencia», dijo con una imprecación. «Abre tú, si no te importa. Tengo las manos sucias de pescado». La chica que estaba ante la puerta vestía un uniforme verde oscuro, adornado con pieles grises. Era una protectora, una de las corredoras del Señor de la Tierra. «¿Maris de Amberley Menor?», preguntó. «Sí. El señor de Tallos te envía sus saludos y te invita a honrar su mesa asistiendo a una cena mañana por la noche, junto con el curandero Evan. Si tu salud lo permite, claro». «Mi salud lo permite», respondió bruscamente Maris. «¿Por qué somos acreedores de tanto honor y tan repentinamente, niña?» La corredora poseía una solemnidad poco acorde a sus escasos años. «El señor de la Tierra honra a todos los alados. Vuestra lesión acaecida bajo su servicio ha pesado gravemente sobre él. Desea mostrar su gratitud a todos los alados que han volado para Tallos, aunque sea brevemente, durante la crisis por la que acabamos de pasar». «Oh», dijo Maris. Seguía sin estar convencida. El señor de Tallos no le había parecido persona propensa a sentir ni mostrar gratitud. «¿Eso es todo?» La chica titubeó. El desparpajo la había abandonado y Maris se dio cuenta de que era muy joven. «No es parte del mensaje, alada, pero...» «¿Sí?», la animó Maris. Evan había dejado el trabajo para ponerse detrás de ella. «Esta tarde, a última hora, llegó una alada con un mensaje solo para los oídos del señor. Este la recibió en sus habitaciones privadas. Era del archipiélago occidental, creo. Viste de manera rara y lleva el pelo muy corto». «Descríbela, si puedes», pidió Maris. Se sacó una moneda de cobre del bolsillo y dejó que sus dedos jugaran con ella. La chica miró la moneda y sonrió. «Oh, era una mujer occidental, joven, de entre 20 y 23 años. Muy bonita. Nunca he visto a ninguna tan guapa. A mí me pareció que tenía una sonrisa agradable, pero a los hombres del refugio no les gustó. Dicen que ni siquiera se molestó en agradecerles su ayuda. Ojos verdes, lleva una gargantilla, tres bandas de cristal marino de colores. ¿Basta con eso?» «Sí, eres muy observadora». Le dio la moneda. «¿Conoces a esa alada?», preguntó Evan. Maris asintió. «Desde que nació. También conozco a sus padres». «¿Quién es?», preguntó con impaciencia. «Corina de Amberley Menor», respondió Maris. La corredora seguía en la puerta. Maris la miró de nuevo. «¿Sí? ¿Hay algo más?» «Aceptamos la invitación, claro. Transmite nuestro agradecimiento al Señor de la Tierra». «Hay algo más», balbució la chica. «Se me olvidaba. el Señor de la Tierra te solicita respetuosamente que acudas con tus alas, es decir, si ello no repercute en tu salud. «Sí, claro», dijo Maris torpemente, «claro», y cerró la puerta. La fortaleza del Señor de Tallos era un lugar marcial y lúgubre, edificada lejos de los poblados y aldeas de la isla, en un valle estrecho y apartado. Estaba cerca del mar, pero escudada de este por una sólida pared de montañas. Por tierra solo se podía acceder allí a través de dos caminos, controlados por los guardianes. Una atalaya de piedra se alzaba en el pico más elevado, como un altivo centinela que vigilara los senderos. La fortaleza en sí era antigua y austera, construido con bloques de piedra negra, erosionada por los elementos. Daba la espalda a la montaña. Mary sabía, por su visita anterior, que la mayoría de las dependencias eran subterráneas, estaban cinceladas en la misma roca. Al exterior presentaba dos enormes murallas, por las que guardianes armados con arcos patrullaban constantemente. Rodeaban un grupo de edificios de madera y dos torres negras, la más alta de las cuales medía casi 15 metros. Sólidos barrotes de madera defendían las ventanas de las torres. El valle, próximo al mar, era húmedo y frío. Los únicos colores que destacaban en todo el conjunto eran los de un tenaz liquen violeta y un moho verde azulado que se adhería a la base de los peñascos y ascendía hasta cubrir la mitad de las murallas. Al llegar por el camino de Tosi, los guardianes detuvieron a Maris y a Evan ante la primera muralla. Luego la traspusieron solo para tener que hacer otro alto ante la segunda muralla y por fin ser admitidos en el interior de la fortaleza. Podrían haberle retenido más tiempo, pero Maris llevaba las brillantes alas plateadas y los guardianes no molestaban a los alados. El patio interior bullía de actividad. Los niños jugaban con enormes perros. Cerdos de aspecto salvaje correteaban por todas partes. Los guardianes se ejercitaban con el arco y la lanza. Había un patíbulo alzado contra el muro. La madera estaba cuarteada y desgastada por los elementos. Los niños jugaban en él, y uno de ellos utilizaba una de las sogas para columpiarse. Las otras dos sogas se mecían vacías, retorciéndose ominosamente con el gélido viento del atardecer. «Este lugar me da escalofríos», dijo Maris a Evan. «El señor de Amberley Menor vive en una gran mansión de madera, en una colina desde la que se divisa el pueblo. Tiene 20 habitaciones para huéspedes, un salón gigantesco para los banquetes, ventanas maravillosas con vidrios de colores y una torre desde la que se convoca a los alados. Pero no hay muralla, guardianes ni orcas». «El pueblo de Amberley Menor es el que elige a su señor de la tierra», replicó Evan. «En cambio, el señor de Tallos proviene de un linaje que ha gobernado aquí desde la época de los navegantes de las estrellas. Y olvidas, Maris, que las tierras del archipiélago oriental no son tan generosas como las del occidental. Aquí el invierno es más largo, los vientos son más fríos y las tormentas más devastadoras. En nuestro suelo hay más metal, pero no es tan fértil como el del archipiélago occidental. El hambre y la guerra siempre rondan a Tallos». Atravesaron el gran pórtico que llevaba al interior y Maris guardó silencio. El señor de la tierra le recibió en la sala privada para recepciones, sentado en un sencillo trono de madera y flanqueado por dos guardias de rostro ceñudo. Pero cuando entraron, se levantó. Los señores de la tierra y los alados tenían el mismo rango. «Me complace que hayas podido aceptar mi invitación, alada. Nos preocupaba tu salud». Pese a la educación, que destilaban sus palabras, a Maris no le gustaba el hombre. Era alto, bien proporcionado, de facciones regulares y casi atractivas, con un largo pelo gris peinado en moño al estilo oriental. Había algo incomodante en sus gestos. Tenía bolsas alrededor de los ojos y una crispación en las comisuras de los labios que la barba no conseguía ocultar. Llevaba ropas fastuosas, pero sombrías. Un grueso traje color azul grisáceo, orlado de piel negra, botas altas y estrechas y un ancho cinturón cuajado de hierro, plata y piedras preciosas. También llevaba una pequeña daga metálica. «Agradezco tu preocupación», respondió Maris. «Estuve muy grave, pero ya he recuperado la salud. Tallos tiene un gran tesoro en la persona de Evan. He conocido a muchos curanderos, pero pocos eran tan versados como él». El señor de la tierra se arrellanó en el trono. «Será bien recompensado», dijo, «como si Evan no estuviera presente. Un buen trabajo merece una recompensa a la altura». «Yo misma pagaré a Evan. Tengo suficiente hierro». «No, casi pierdes la vida a mi servicio, y eso me ha causado honda preocupación. Permíteme que te demuestre mi gratitud». «Tengo por costumbre pagar mis propias deudas». El rostro del señor de la tierra se tensó. «Como quieras, todavía queda otro asunto pendiente. pero lo aplazaremos hasta después de cenar. El camino hasta aquí os habrá abierto el apetito. Se levantó bruscamente. Vamos, pues, descubriréis que he dispuesto una buena comida para ti, Alada. Dudo que hayáis comido mejor alguna vez. Maris había comido mejor en innumerables ocasiones. La comida era abundante, pero estaba mal cocinada. A la sopa de pescado le sobraba sal. El pan era duro y seco, y el asado de carne había estado en el horno el tiempo suficiente para perder todo el sabor. Hasta la cerveza le parecía insípida. Comieron en un húmedo y lóbrego salón de banquetes, en una larga mesa preparada para 20 comensales. A un Evan, desesperadamente incómodo, se le asignó un puesto bastante lejano, entre los oficiales de los guardianes y los hijos más jóvenes del Señor de la Tierra. Maris ocupó el asiento de honor entre el Señor de la Tierra y su heredera, una mujer adusta, de rasgos afilados, que no dijo ni tres palabras durante toda la comida. A su lado se sentaron los demás alados. Cerca del Señor de la Tierra comía un hombre fatigado, de rostro grisáceo y nariz bulbosa, al que reconoció vagamente por otros encuentros como el alado Hem. Tres puestos más allá estaba Corina de Amberley Menor. Sonrió a Maris por encima de la mesa. Corina era deslumbrantemente hermosa, pensó Maris al recordar las palabras de la corredora. Su padre Corm siempre había sido un hombre muy guapo. «Tienes buen aspecto, Maris. Me alegro. Estábamos muy preocupados por ti». «Estoy bien. Espero que pronto podré volver a volar». Una sombra cruzó por el bello rostro de Corina. «Maris», empezó a decir. Luego cambió de idea. «Eso espero. De verdad». Terminó débilmente. «Todo el mundo pregunta por ti. Nos alegraremos mucho cuando vuelvas a casa». Miró hacia abajo y se concentró en la comida. Entre Hem y Corina se sentaba la tercera alada, una joven a la que Maris no conocía. Tras un intento abortado de iniciar conversación con la hija del señor de Tallos, Maris se dedicó a estudiar a la desconocida mientras comía. Tenía la misma edad que Corina, pero las diferencias entre ambas eran evidentes. Corina era vibrante, hermosa. Tenía cabellos negros, piel limpia y saludable, brillantes ojos verdes llenos de vida y un aura de confianza y sofisticación. Era una alada, hija de dos alados, nacida y educada para los privilegios y tradiciones que conllevan las alas. La mujer que se sentaba junto a ella era delgada y la rodeaba un halo de fuerza y abnegación. Sus mejillas vacías estaban marcadas por la viruela y llevaba recogido el claro pelo rubio en un deslucido moño, que dejaba tan tirante el cabello que la frente de la muchacha parecía anormalmente amplia. Cuando sonrió, Maris se dio cuenta de que tenía los dientes desiguales y amarillentos. «Tú debes de ser tía, ¿verdad?» La mujer la miró con unos astutos ojos negros. «Exacto». Tenía una voz asombrosamente agradable, segura y cálida, con un ligero tono irónico. «Creo que no nos hemos visto antes. ¿Llevas mucho tiempo volando?» «Gané las alas en Arren Norte, hace 2 años». Maris agitó la cabeza. «Me perdí esa competición. Creo que estaba llevando un mensaje a Artella. ¿Has volado alguna vez al archipiélago occidental?» «En 3 ocasiones, 2 a Gran Sotán y 1 a Kulhal. A las Amberleys nunca. Casi siempre he volado entre islas orientales, sobre todo últimamente». Dirigió una mirada aguda por el rabillo del ojo a su señor de la tierra y una sonrisa de complicidad a Maris. Corina, que estaba escuchando, intentó mostrarse educada. «¿Qué opinas de Ciudad Tormenta?», preguntó. «¿Y del Nido de Águilas? ¿Has estado ya en el Nido?» Tía sonrió, tolerante. «Soy un ala. Me entrené en Hogar del Aire. No solemos ir a vuestro nido, alada. En cuanto a Ciudad Tormenta, me pareció impresionante. No existe nada parecido en todo el archipiélago oriental». Corina enrojeció. Maris se sentía ligeramente incómoda. Las fricciones entre los alados de Kuna y los Unala la deprimían. Los cielos de Windhaven ya no eran el lugar cordial que fueron en otros tiempos, y la culpa era suya. «El nido de águilas no es mal sitio, tía. Yo tengo muchos amigos allí». «Tú no eres un ala», señaló tía. «¿Ah, no? El propio Baal Unala me dijo en cierta ocasión que yo era la primera Unala, tanto si quería admitirlo como si no». Tía la miró con gesto interrogativo. «No, no es cierto. Eres diferente, Maris. No perteneces a las viejas familias de alados, pero tampoco eres un ala. No sé dónde clasificarte, pero debes sentirte muy sola». Terminaron de cenar en medio de un silencio tenso e inseguro. Cuando hubieron retirado las tazas del postre, el señor de la tierra despidió a su familia, consejeros y guardianes, para quedarse a solas con los 4 alados y con Evan. Intentó que también el curandero se retirase, pero no lo consiguió. Maris sigue bajo mis cuidados. Me quedaré con mi paciente. El señor de la tierra le dirigió una mirada furiosa, pero prefirió no forzar la situación. Muy bien, dijo de pronto. Tenemos que hablar de negocios. Negocios de alados. Clavó unos ojos ardientes en Maris. Iré al grano. He recibido un mensaje de mi colega, el señor de Amberley Menor. Pregunta por tu salud. Tus alas hacen falta allí. ¿Cuándo estarás lo suficientemente recuperada para volver a Amberley? No lo sé. Como puedes ver, estoy bastante bien. Pero el vuelo de Tallos a Amberley es agotador para cualquier alado, y todavía no he recuperado las fuerzas. Saldré de Tallos tan pronto como pueda. Un largo vuelo, asintió Hem, sobre todo para alguien que ni siquiera hace vuelos cortos. Sí, el curandero y tú habéis dado un largo paseo para llegar aquí. Pareces haber recuperado la salud. Me han dicho que tus alas están reparadas. Sin embargo, no vuelas. Nunca has venido al risco de los alados. No practicas. ¿Por qué? Todavía no estoy preparada. Ya te lo he dicho, señor de la tierra, dijo Hem. Aunque lo parezca, todavía no se ha recuperado. Si pudiera, echaría a volar ahora mismo. Volvió la vista hacia ella. Lo lamento mucho si te hiero, pero es la verdad. Yo también soy un alado, lo sé. Un alado vuela. No hay forma de retener en tierra a un alado sano. Me han dicho que amabas volar más que nada en el mundo. Así era, así es. Señor de la tierra, empezó Evan. Maris le interrumpió. No, Evan, la responsabilidad no es tuya. Yo lo diré. Se volvió de nuevo hacia el señor de Tallos. Todavía no estoy repuesta del todo. Hay algo que no va bien con mi sentido del equilibrio. Pero está curándose. Ya no funciona tan mal como antes. Lo siento, dijo rápidamente Tía. Hem meneó la cabeza. Oh, Maris, susurró Corina. Parecía inundada por la pena. Estaba a punto de llorar. Corina no había heredado la malicia de su padre y sabía lo que significaba el equilibrio para un alado. ¿Puedes volar? Preguntó el señor de la tierra. No lo sé, admitió Maris. Necesito más tiempo. Ya has tenido bastante tiempo, señaló. A continuación, se volvió hacia Evan. ¿Puedes garantizar que se recobrará, curandero? No, dijo Evan con tristeza. No puedo afirmarlo. No lo sé. Este asunto incumbe al señor de Amberley Menor, gruñó. Pero la responsabilidad recae sobre ti. Y yo digo que un alado que no puede volar no es un alado y no necesita las alas. Si no estamos seguros de que te vayas a recuperar, solo un loco esperaría. Te lo pregunto de nuevo, Maris. ¿Puedes volar? Tenía los ojos fijos en ella. Las comisuras de los labios se le contrajeron en un gesto malicioso y Maris supo que se le había terminado el tiempo. «Puedo volar», afirmó. «Bien». Esta noche es un momento tan bueno como cualquiera. Dices que puedes volar. Demuéstralo. La caminata a lo largo del húmedo y goteante túnel era tan larga como Mary recordaba. E igual de solitaria, aunque esta vez llevara compañía. Nadie hablaba. El único sonido era el eco de los pasos. Dos guardianes caminaban delante, portando las antorchas. Los alados llevaban sus alas. A aquel lado de la montaña, la noche era gélida y rutilante. El mar se movía incesantemente bajo ellos, una presencia enorme y oscura. Maris subió los escalones que conducían al risco de los alados. Lo hizo lentamente, y cuando llegó a la cima, las piernas le dolían y le costaba respirar. Evan le cogió las manos un momento. ¿Puedo convencerte de que no lo intentes? No. Eso me temía. Vuela bien, entonces. La besó y se apartó de ella. El señor de la tierra estaba al borde del acantilado, flanqueado por sus guardianes. Tía y Hem desplegaron sus alas. Corina se mantuvo atrás hasta que Maris la llamó. «No estoy enfadada», dijo. «No es culpa tuya. Un alado no es responsable del mensaje que lleva». «Gracias», susurró Corina. Su hermosa carita estaba pálida bajo la luz de las estrellas. «Si fracaso, llevarás mis alas a Amberley, ¿verdad?». Corina asintió con un esfuerzo. «¿Sabes qué piensa hacer el señor de la tierra con ellas?». Se las dará a otro lado, quizá a uno que las haya perdido en competición, hasta que encuentre a alguien. Bueno, mamá está enferma, pero papá todavía puede volar. Maris dejó escapar una suave carcajada. Todo esto es de una ironía increíble. Corm siempre ha querido mis alas, pero una vez más haré todo lo posible por mantenerlas fuera de su alcance. Corina sonrió. Tenía las alas completamente extendidas. Maris sintió el familiar e insistente embate del viento contra ellas. Comprobó las correas y los montantes, apartó a Corina a un lado y avanzó hasta el borde del risco. Se detuvo allí y miró hacia abajo. El mundo retrocedió, tambaleándose como un borracho. Abajo, en la lejanía, las olas rompían contra las negras rocas. El mar y la piedra enzarzados en su eterna guerra. Tragó con dificultad e intentó no tambalearse. Lentamente el mundo volvió a ser sólido y seguro, sin movimiento. Era solo un risco, como cualquier otro risco, y abajo estaba el océano interminable. El cielo era su amigo, su amante. Maris flexionó los brazos y se agarró a las correas. Luego respiró profundamente y saltó. El impulso la apartó limpiamente del borde. El viento la recogió y la sostuvo. Era un viento frío, fuerte. Un viento que llegaba hasta los huesos. No agitado y furioso, no. Un buen viento para volar. Se relajó y se entregó a él. Se deslizó hacia abajo, dando una vuelta, trazando una amplia y elegante curva. Pero la corriente de aire volvía a empujarla hacia la montaña. Maris alcanzó a ver al Señor de la Tierra y a los demás alados que esperaban allí. Hem había desplegado las alas y se preparaba para saltar. Maris no se decidía a alejarse de ellos. Trazó un arco con el cuerpo para mejor captar el viento. El cielo dio un bandazo y se tornó fluido a su alrededor. Se elevó demasiado y cuando intentó corregir la posición desplazando el peso en dirección contraria, dio la vuelta inesperadamente. El aliento se le congeló en la garganta. El sentido del aire había desaparecido. Maris cerró los ojos un instante, sintiéndose mareada. Estaba cayendo. Todo su cuerpo gritaba. Estaba cayendo. Los oídos le aullaban y el sentido del aire le había abandonado. Siempre los conoció. Los cambios sutiles del viento, las leves alteraciones ante las que reaccionaba antes de ser siquiera consciente de ellas. El sabor de una tormenta que aún no se había desencadenado y el presagio del aire sin vientos. Todo eso había desaparecido. Voló a través de un interminable océano de aire vacío, sin sentir nada, mareada. Y ese extraño y salvaje viento al que no comprendía la tenía entre sus garras. Sus grandes alas plateadas se agitaban salvajemente hacia atrás y hacia adelante, a medida que el cuerpo se le estremecía. Maris abrió de nuevo los ojos, invadida repentinamente por la desesperación. Recobró la serenidad e intentó volar confiando únicamente en la visión. Pero las rocas se movían. Todo estaba demasiado oscuro y las estrellas del cielo parecían bailar y cambiar de posición, como si se burlasen de ella. El vértigo la atenazó y la devoró. Maris se soltó de los asideros. Jamás había hecho una cosa así, jamás. Y dejó de volar, limitándose a colgar de las alas. Se encogió bajo las correas y vomitó en el océano la cena del Señor de la Tierra. Volvió a agarrar los asideros de las alas e intentó remontarse con el viento, pero todo lo que consiguió fue un giro a barlovento que la llevó a un picado. Intentó corregirlo, pero no pudo. Estaba gritando. El mar subió a su encuentro, brillante, cambiante. Le dolían los oídos. No podía volar. Era una alada. Siempre había sido una alada. La amante del viento, alas de madera, niña del cielo. Sola, el cielo era su hogar. Alada, alada, alada, y no podía volar. Cerró los ojos para que el mundo pudiera seguir inmóvil. Con una bofetada y un chorro de agua salada, el mar la acogió. La había estado esperando, pensó Maris, todos aquellos años. «Déjame sola», dijo aquella noche cuando volvieron a casa. Evan obedeció. Maris durmió la mayor parte del día siguiente. Al otro, Maris despertó temprano, cuando las primeras luces del amanecer entraron en la habitación. Se encontraba espantosamente mal, fría y sudorosa, con un gran peso sobre el pecho. Por un momento no supo qué le sucedía. Luego lo recordó. Ya no tenía alas. Intentó pensar en ello, pero la desesperación, la rabia y la autocompasión hicieron presa en ella. Se acurrucó otra vez entre las sábanas e intentó volver a dormir. Mientras durmiera, no tendría que enfrentarse a la pérdida. Pero el sueño no acudía. Por fin se levantó. Evan estaba en la cocina, friendo unos huevos. «¿Hay hambre?», preguntó. «No», respondió Maris con la mente nublada. Evan asintió y cascó dos huevos más. Maris se sentó a la mesa y cuando tuvo el plato delante, se dedicó a comer, con indiferencia. Era un día húmedo y ventoso, con la tormenta flotando en el aire. Cuando terminó de desayunar, Evan le habló de su trabajo. Al mediodía dejó sola a Maris. Ella se dedicó a vagar sin propósito por la casa vacía. Finalmente, se sentó ante una ventana para contemplar la lluvia. Evan volvió después del anochecer, empapado y desanimado. Maris seguía sentada ante la ventana, en la casa fría y oscura. Podrías haber encendido el fuego, gruñó el curandero con tono disgustado. Lo siento, respondió mirando al vacío. No se me ocurrió. Evan prendió el fuego. Maris se acercó a ayudarle, pero él la rechazó y la apartó a un lado. Comieron en silencio. La cena pareció devolver ánimos a Evan. Al terminar, preparó un poco de su té especial, colocó un tazón frente a ella y se sentó en su sillón favorito. Maris saboreó el té humeante, consciente de que los ojos del curandero estaban fijos en ella. Levantó la cabeza y le miró. «¿Cómo te encuentras?», preguntó Evan. Meditó un momento la respuesta. «Muerta», dijo por fin. «Háblame de ello». «No puedo», dijo, empezando a llorar. «No puedo». Cuando se dio cuenta de que el llanto no llevaba camino de cesar, Evan le preparó una poción para dormir y la llevó a la cama. Al día siguiente, Maris salió fuera de la casa. Tomó un camino que le había indicado Evan, un sendero fácil que no llevaba a los acantilados, pero sí al mar. Pasó el día caminando por una playa fría, llena de guijarros, que parecía interminable. Cuando se cansaba, se sentaba al borde del mar. Tiraba guijarros a las olas y disfrutaba melancólicamente cuando rebotaban en el agua para a continuación hundirse. Pensó que el mar era diferente allí. Frío y gris, sin colores. Echaba de menos los brillantes verdes y azules de las aguas que costeaban Amberley. Las lágrimas le corrieron por las mejillas, pero no se molestó en secárselas. A ratos se daba cuenta de que estaba sollozando, pero no conseguía recordar cuándo ni por qué había empezado a llorar. El mar era vasto y solitario. La playa vacía parecía perderse en la eternidad, y el cielo nublado y salvaje lo rodeaba todo. Pero Maris se sentía encerrada, asfixiada. Pensó en todos los sitios del mundo que nunca volvería a ver, y el recuerdo de cada uno era un nuevo y lacerante dolor. Pensó en las impresionantes ruinas de la antigua fortaleza de Laos. Recordó la academia a las de madera, enorme y oscura, enclavada en colmillo de mar. El templo del dios del cielo en Diz. Los elegantes castillos de la princesa alada en Artegia. Los molinos de Ciudad Tormenta. La casa del viejo capitán, imposiblemente antigua. Los poblados arborícolas de Sethin y Alesi, los osarios y los campos de batalla de Lo Marrón, los viñedos de Amberley, la recargada atmósfera de la cervecería de Riesa en Skulni. Lo había perdido todo, y el nido de águilas. Un barco podría llevarla a cualquier parte, pero el nido era un lugar para alados, y ahora sus puertas se le habían cerrado para siempre. Pensó en sus amigos, tan repartidos por todo Windhaven como las innumerables islas que componían el planeta. Algunos podrían visitarla, pero muchos otros acababan de desaparecer de su vida como si ya no existieran. La última vez que le vio, Temar estaba gordo y feliz en su casita de piedra en Hethen, enseñando a su nieta a extraer belleza de un trozo de piedra. Ahora para ella estaba tan muerto como Halland. Era un recuerdo, nada más. Nunca volvería a ver a Raed ni a su hermosa y alegre esposa. Nunca volvería a pasar la noche bebiendo cerveza con Riesa, compartiendo con ella el recuerdo de Garth. No compraría más chucherías de madera a Smile, ni bromearía con el cocinero de aquella pequeña taberna de Powit. Nunca volvería a contemplar las competiciones anuales, ni se sentaría a chismorrear o a cantar en una fiesta rodeada de alados. Los recuerdos la atravesaban como un millar de cuchillos, y Maris gritó su dolor. Lloró hasta que apenas pudo respirar. Era perfectamente consciente del aspecto que debía de tener. Una vieja ridícula llorando y gimiendo sola en la playa. Pero no era capaz de contenerse. Apenas se atrevía a pensar en el vuelo, en la alegría, en la libertad que había perdido para siempre. Pero los recuerdos llegaron solos. El mundo extendiéndose bajo ella, la felicidad de tener alas, la emoción de volar ante una tormenta, los múltiples colores del cielo, la magnífica soledad de las alturas. Todas las cosas que no volvería a experimentar más que a través del recuerdo. En una ocasión, descubrió una corriente ascendente que la llevó casi hasta el infinito, hasta los lugares por los que se movieron los navegantes de las estrellas. Desde allí no se veía el mar. No había nada que volase, a excepción de los extraños y etéreos espectros del viento. Siempre recordaría aquel día. Siempre. El mundo se oscureció a su alrededor. Las estrellas aparecieron. El sonido del mar lo llenaba todo. Estaba entumecida, empapada hasta los huesos, vacía de lágrimas mientras intentaba enfrentarse al vacío que era su vida. Por fin se levantó e inició el largo camino de regreso hacia la cabaña, dando la espalda al mar y al cielo. La casa estaba caldeada, repleta del sabroso aroma de un estofado. La visión de Evan de pie, junto al fuego, hizo que el corazón le latiera más deprisa. Aquellos ojos azules eran infinitamente tiernos cuando pronunciaba su nombre. Corrió hacia él y le rodeó con los brazos, abrazándole como si fuera todo en la vida para ella. Cerró los ojos para combatir el vértigo. «Maris», repitió el curandero, «Maris». La voz del hombre sonaba complacida y sorprendida. Sus brazos la rodearon, la estrecharon, protectores. Luego la llevó hasta la mesa y puso un plato frente a ella. Habló mientras comían, contándole lo que había pasado durante el día. Una aventura persiguiendo a un venado, los problemas para encontrar un arbusto con moras plateadas y maduras, el postre especial que había preparado. Marisa sentía sin apenas entenderle, reconfortada con el sonido de su voz, deseosa de que siguiera. Las palabras del hombre, su presencia, le decían que el mundo todavía no había terminado. Al rato le interrumpió. «Tengo que saberlo, Evan. Esta lesión que tengo, ¿hay posibilidades de que se cure alguna vez? ¿Podré? ¿Me recuperaré?» Evan dejó la cuchara en el plato y por un momento la alegría huyó de su rostro. «No lo sé, Maris, y no creo que nadie pueda decirte si tu estado es temporal o permanente. No puedo estar seguro». «Entonces, dime lo que tú crees, tu opinión». El dolor se reflejó en los ojos del curandero. «No», dijo con voz sosegada, «no creo que llegues a recuperarte del todo. No creo que puedas recuperar lo que has perdido». Ella asintió, con el rostro tranquilo. «Comprendo», se separó de la mesa. «Gracias, tenía que preguntarlo. No sé por qué, pero seguía albergando esperanzas». Se levantó. «Maris», le hice un gesto para que no siguiera. «Estoy cansada. Ha sido un día muy duro y tengo que pensar, Evan. Necesito decidir algo. Tengo que estar sola, lo siento». Se obligó a sonreír. «El estofado estaba muy bueno. Lamento perderme ese postre especial que has preparado, pero no tengo mucha hambre». La habitación estaba fría y a oscuras cuando Maris despertó. El fuego se había apagado. Se sentó en la cama y miró hacia la oscuridad. «Ya no hay lágrimas», pensó. «Ha pasado». Cuando apartó las mantas y se levantó, el suelo se tambaleó bajo sus pies y por un momento vaciló insegura. Luego se irguió, se puso una túnica corta y se dirigió hacia la cocina, donde encendió una vela con los rescoldos que se consumían en la chimenea. El suelo de madera le enfriaba los pies desnudos a medida que se dirigía hacia el vestíbulo, pasando junto al taller en el que Evan preparaba las pociones y ungüentos, y las vacías habitaciones reservadas para los que acudían a él. Cuando la puerta se abrió, Evan se estiró, dio media vuelta y pestañeó al verla. «Maris», dijo con voz ronca por el sueño, «¿sucede algo?». «No quiero estar muerta». Maris atravesó la habitación y encendió el candil de la mesita de noche. Evan se incorporó y la tomó de la mano. «He hecho todo lo posible como curandero. Si quieres mi amor, si me quieres a mí...». Le acalló con un beso. «Sí», respondió. «Querida», susurró Evan, contemplándola a la luz de las velas. Las sombras daban un aspecto extraño a su rostro. Por un momento se sintió insegura y asustada. Pero el momento pasó. Él apartó las sábanas. Ella se despojó de la túnica y se metió en la cama con él. La rodeó con los brazos, la acarició con unas manos gentiles, cariñosas y familiares. El cuerpo del hombre era cálido y estaba lleno de vida. «Enséñame a curar», pidió Maris a la mañana siguiente. «Quiero trabajar contigo». Evan sonrió. «Muchas gracias, pero no es fácil, ¿sabes? ¿A qué viene ese repentino interés por las artes curativas?». «Tengo que hacer algo, Evan. Solo sé volar. Nunca he hecho otra cosa. Puedo tomar el barco y volver a Amberley y pasar el resto de mis días en la casa que heredé de mi padrastro, sin hacer nada. Me mantendrán aunque no me lo gane. La gente de Amberley no permite que sus alados terminen como mendigos». Se separó de la mesa de desayuno y empezó a caminar. «O puedo quedarme aquí, si encuentro algo en lo que ocuparme. Si no hago alguna cosa útil para llenar mis días, los recuerdos me volverán loca. Ya ha pasado la época en que podía tener hijos. Hace años opté por no ser madre. Y no puedo pilotar un barco, ni entonar una melodía, ni construir una casa. Los jardines que he plantado acaban siempre por morirse. No tengo futuro como mendiga, y si trabajara en un comercio, si tuviera que pasarme el día vendiendo cosas, terminaría por darme a la bebida». «Ya veo que has considerado todas las opciones», dijo Evan con la sombra de una sonrisa en los labios. «Exacto», replicó Maris con seriedad. No sé si reúno las condiciones necesarias para ser curandera. No hay ningún motivo para creerlo, pero estoy decidida a esforzarme al máximo, y además tengo memoria de alado. No confundiré los venenos con las pociones curativas. Puedo ayudarte a recoger hierbas, a mezclar remedios, a sujetar a los pacientes mientras les operas, a lo que sea. He ayudado en 2 partos. Puedo hacer todo lo que me pidas, cualquier cosa para la que necesites otro par de manos. Llevo mucho tiempo trabajando solo, Maris. No tengo paciencia con la torpeza, la ignorancia o los errores. Maris le sonrió. O con opiniones que difieran de la tuya. Sí, Río. Supongo que podré enseñarte, y no me vendrá mal tu ayuda. Pero no me creo eso. Haré todo lo que me pidas. Empiezas un poco tarde para ser una humilde criada. Maris le miró, intentando que en su rostro no se reflejara el repentino pánico que sentía. ¿Qué podría hacer si se negaba? No quería dar la impresión de estar suplicando una excusa para quedarse a su lado. Evan debió de notar algo, porque le tomó la mano y se la sostuvo con fuerza. Podemos intentarlo. Si tú quieres aprender, yo quiero enseñarte. Ya es hora de que transmita mis conocimientos a otro. Así, si me pica una garrapata azul o contraigo la fiebre de la mentira, con mi muerte no se perderá todo. Maris sonrió aliviada. ¿Cuándo empezamos? Evan lo pensó un momento antes de responder. Hay aldeas y campamentos por los que no he pasado desde hace medio año. Podríamos viajar un par de semanas y hacer la ronda. Así tendrías una idea de en qué consiste mi trabajo y averiguaríamos si tienes estómago. Le soltó la mano y se dirigió hacia el almacén. Ayúdame a hacer el equipaje. Maris aprendió muchas cosas en los viajes con Evan a través de los bosques. Algunas eran agradables. Se trataba de un trabajo duro. Evan, tan paciente como curandero, era un maestro exigente, pero Maris se alegraba de ello. Prefería que la obligaran a trabajar con todas sus fuerzas hasta que no podía más. No tenía tiempo para pensar en su pérdida, y por las noches dormía profundamente. Pero pese a que disfrutaba siendo útil y realizaba alegre todas las tareas que Evan le encomendaba, en esta nueva vida había exigencias que a Maris le costaba mucho cumplir. Resultaba difícil dar ánimos a un extraño, y más difícil todavía era no poder dar ni eso. Maris tuvo pesadillas con una mujer que había perdido a su hijo. Fue Evan quien se lo dijo, claro, pero la pobre mujer dirigió su pena y su rabia contra Maris, negándose a creer la noticia, pidiendo un milagro que nadie podía realizar. Maris se maravillaba de que Evan pudiera ofrecer tanto de sí mismo, absorber tanto dolor, miedo y pena, año tras año, sin derrumbarse. Intentó imitar la serenidad, los modales firmes y gentiles del curandero, recordándose a sí misma constantemente que Evan le dijo que era fuerte. Maris se preguntaba si, con el tiempo, conseguiría más habilidad y confianza en sí misma. A veces Evan parecía saber qué hacer por puro instinto, de la misma manera que algunos alas de madera se lanzaban al viento como si hubieran nacido para ello, mientras que otros se debatían sin esperanzas. Les faltaba ese especialísimo sentido del aire. Evan, con un simple toque, podía calmar a una persona dolorida. Maris no tenía ese don. Cuando cayó la noche de su 19º día de viaje, Maris y Evan no se detuvieron para acampar, sino que apresuraron la marcha. Hasta Maris, para la que todos los árboles eran iguales, reconoció aquella parte del bosque. La casa de Evan apareció bruscamente ante ellos. De pronto, Evan la agarró por la muñeca, deteniéndola. Miraba hacia adelante, hacia la casa. En la ventana había luz y salía humo por la chimenea. ¿Un amigo? Aventuró Maris. ¿O alguien que necesita tus servicios? Quizá, pero hay otras posibilidades. Desarraigados, gente a la que han expulsado de sus pueblos o aldeas por cometer algún crimen o hacer alguna locura. Suelen atacar a los viajeros o irrumpir en las casas y esperar. Se acercaron en silencio. Evan unos pasos por delante, encaminándose hacia la ventana en vez de hacia la puerta. Un hombre y una niña. No parecen peligrosos, murmuró. Era una ventana alta. Aún de puntillas y apoyada en Evan, Maris apenas llegaba a atisbar en el interior. Vio a un hombre de aspecto rudo, con barba, sentado en una banqueta frente al fuego. A sus pies se sentaba una niña que le miraba directamente al rostro. El hombre volvió lentamente la cabeza y el fuego arrancó destellos rojos de su cabello negro. La luz le iluminó el rostro. ¡Col! Gritó alegremente. Se tambaleó y estuvo a punto de caer, pero Evan la sostuvo a tiempo. ¿Tu hermano? Sí. rodeó la casa corriendo, y no había hecho más que poner la mano en el picaporte cuando la puerta se abrió desde dentro y Cole la envolvió en un abrazo de oso. A Maris nunca dejaba de sorprenderle la corpulencia de su hermanastro. Solía verle con intervalos de varios años, y en ese tiempo siempre le recordaba como el joven Cole, su hermanito pequeño, delgado, inseguro y frágil, que solo se sentía a gusto con la guitarra en las manos, que solo se crecía cuando cantaba. Pero su hermanito se había desarrollado, había crecido hasta alcanzar aquella imponente altura. Años de viajes, ganándose el pasaje hacia las demás islas trabajando como marinero, haciendo cualquier tipo de labor cuando su público era demasiado pobre para pagar las canciones, le habían fortalecido. Su pelo, de un rojo dorado, se había oscurecido hasta alcanzar aquel tono castaño. Ahora el rojo solo se atisbaba en la barba o en reflejos ocasionales. «Tú debes de ser Evan, el curandero», dijo, dirigiéndose al hombre. Mantenía a Maris en el aire, bajo el brazo. Al ver el asentimiento de Evan, siguió hablando. «Siento no haber sido más cortés, pero en Puerto Tallos nos dijeron que Maris vivía aquí, contigo. Llevamos 4 días esperando que aparezcáis. Rompí una contraventana para entrar, pero ya la he arreglado. Creo que la he dejado mejor que antes». Volvió a mirar a Maris y estrechó el abrazo. «Teníamos miedo de que te hubieras marchado ya». Maris se puso tensa. Vio la preocupación reflejada en el rostro de Evan y negó ligeramente con la cabeza. «Tenemos que hablar. Ven, siéntate junto al fuego. Se me van a caer las piernas de tanto andar. ¿Puedes preparar un poco de ese maravilloso té tuyo, Evan?» «He traído kibás», intervino rápidamente Cole. «Me dieron 3 botellas a cambio de una canción. ¿Caliento una?» «Estupendo», respondió Maris. Mientras rebuscaba en la alacena, donde se guardaban los pesados tazones de arcilla, volvió a ver a la niña, oculta en las sombras, y se detuvo de golpe. «¿Bari?» La niñita avanzó con timidez, la cabeza inclinada, mirando disimuladamente hacia arriba. «Bari», repitió cálidamente, «eres tú, soy tu tía Maris». Se inclinó para abrazarla antes de alejarla de ella para verla mejor. «No me recuerdas, claro. La última vez que te vi, abultabas menos que un nido de pájaro». «Mi padre canta sobre ti», dijo Bari. Su voz resonó con la claridad de una campana. «¿Tú también cantas?» Bari se encogió de hombros y miró al suelo. «A veces», murmuró. Bari era una chiquilla delgada de unos 8 años. Tenía muy cortos los luminosos cabellos castaños, peinados como una caperuza que enmarca el rostro pecoso en forma de corazón. Sus ojos grises eran enormes. Vestía como una versión en miniatura de su padre, una túnica de lana sujeta con un cinturón sobre unos pantalones de cuero. De una correa que llevaba alrededor del cuello pendía un trozo de resina endurecida color dorado. «¿Por qué no traes cojines y mantas y las pones ante el fuego para que estemos cómodos?», sugirió Maris. «Están en ese armario del rincón». Cogió los tazones y volvió junto al hogar. Cole la tomó de la mano y la trajo hacia el suelo para sentarla a su lado. «Es maravilloso verte caminar, sana», dijo con su profunda y cálida voz. «Cuando me enteré del accidente, temí que quedaras lisiada, como nuestro padre. Esperaba recibir alguna noticia buena a lo largo del viaje desde Powit, pero nunca llegó. Me han dicho que fue una caída terrible, entre las rocas, que te rompiste las 2 piernas y 1 brazo. Pero ahora por fin te veo, y te veo entera. ¿Cuándo piensas volar hacia Amberley?» Maris miró a los ojos del hombre al que, pese a no llevar la misma sangre, había querido como hermano durante más de 40 años. «Nunca volveré a Amberley, Cole», dijo con voz monótona. «Nunca volveré a volar. La caída me hizo más daño del que creía. El brazo y las piernas se me han curado, pero hay algo que sigue enfermo. Cuando me golpeé la cabeza, no tengo sentido del equilibrio. No puedo volar». Cole la miró boquiabierto, y la alegría le desapareció del rostro. Negó con la cabeza. «Maris, no». «Es inútil decir que no. He tenido que aceptarlo. No hay manera que...» Evan les interrumpió, para alivio de Maris. «Nada, Maris y yo hemos hecho todo lo posible. Las lesiones cerebrales son algo misterioso. No sabemos exactamente qué pasó, y casi aseguraría que no hay curandero en todo Windhaven que sepa qué hacer para curarla». Cole asintió con gesto confuso. «No quería insinuar que... Es que me cuesta aceptarlo, Maris. No puedo imaginarte atada a la tierra». Maris sabía que lo decía de corazón, pero la compasión y la incapacidad de comprender de su hermanastro le hacían daño. abrían otra vez las heridas. «No tienes que imaginarlo», dijo secamente. «Ahora, esta es mi vida. Cualquiera puede darse cuenta. Las alas han partido ya hacia Amberley». Cole no dijo nada. Maris no quería ver el dolor reflejado en su rostro, así que desvió la vista hacia el fuego, permitiendo que el silencio se impusiera. Oyó el descorchar de una botella de piedra y a Evan escanciar el kibás entre estazones. «¿Puedo probar?», preguntó Barry acurrucada junto a su padre, mirando esperanzada hacia arriba. Cole le dedicó una sonrisa y le alborotó el cabello. Al ver juntos al padre y a la hija, la tensión se disolvió repentinamente dentro de Maris. Se encontró con la mirada de Evan cuando el curandero le puso en las manos un tazón de humeante vino especiado. Le sonrió. Volvió la vista hacia Cole. Iba a dirigirle la palabra cuando advirtió la guitarra que yacía, como siempre, al alcance de la mano del bardo. Su visión desencadenó un torrente de recuerdos y por un momento le pareció que Barrión, muerto desde hacía varios años, volvía a estar con ellos, en la habitación. Aquella guitarra había sido suya, y él afirmaba que llevaba generaciones en la familia, pasando de padres a hijos desde los tiempos de los navegantes de las estrellas. Nunca supo si creerle o no. Las exageraciones y las hermosas mentiras brotaban de los labios del bardo tan fácilmente como respiraba. Pero el instrumento era muy antiguo. Se lo había confiado a Cole, su protegido, el hijo que nunca tuvo. Maris extendió el brazo para sentir el tacto de la suave madera, oscurecida por los múltiples pulidos y el uso constante. «Canta para nosotros, Cole», sugirió. «Canta algo nuevo». Casi antes de que terminara de decirlo, él ya tenía la guitarra en las manos, apoyada contra el pecho. Las cálidas notas resonaron en la habitación. «La he titulado El lamento del bardo», dijo con una sonrisa sarcástica. Y empezó a entonar una canción melancólica e irónica a la vez sobre un bardo cuya mujer le abandona porque ama demasiado la música. Maris sospechó que cantaba sobre su propio matrimonio, pese a que Cole nunca le dijo por qué había terminado y ella estuvo demasiado lejos para saberlo de primera mano. El estribillo de la canción decía así: «Un bardo casar no debe, un bardo no ha de desposar, solo a la música besar puede, solo con una canción reposar». Luego cantó una tonada sobre el turbulento amor entre un altivo señor de la tierra y una aún más altiva, un ala. Maris reconoció uno de los nombres, pero era la primera vez que oía la historia. «¿Es cierto eso?», preguntó cuando sonó la última nota. Cole se echó a reír. «Recuerdo que solías hacerle la misma pregunta a Barrión, así que te daré la misma respuesta que él. No puedo decirte cuándo ni dónde aconteció, pero sigue siendo una historia auténtica». «Canta ahora mi canción», pidió Barry. Cole besó a su hija en la nariz y cantó una fantasía sobre una niñita llamada Barry que se hacía amiga de una escila, que se la llevaba a buscar un tesoro escondido en una cueva marina. Después cantó viejas canciones, la balada de Aaron y Honey, la canción de los alados fantasmas, la del loco señor de Kennehood y su propia versión de la canción de las alas de madera. Más tarde, cuando Barry ya estaba en la cama y los tres adultos apuraban la última botella de kibas, se dedicaron a hablar de su vida. Más calmada ahora, Maris comunicó a Cole su decisión de quedarse con Evan. Una vez pasada la primera sorpresa, Cole disimuló la compasión que sentía por ella, pero le hizo saber que no comprendía aquella elección. «¿Pero por qué quedarte aquí, en las orientales, lejos de todos tus amigos?». Y con cortesía de borracho añadió: «No es que quieran menospreciarte, Evan». «Donde quiera que elija vivir, estaré lejos de mucha gente. Ya sabes lo dispersos que están mis amigos». Tomó un sorbo de la bebida, intoxicantemente cálida, sintiendo la liberación que le proporcionaba. «Vuelve conmigo a Amberley, Maris», insistió Cole. «Puedes vivir en la casa donde crecimos. Podemos esperar a la primavera para que el mar esté tranquilo, pero el viaje desde aquí no es tan peligroso. Créeme». «Quédate con la casa. Barry y tú podríais vivir allí. O véndela, si lo prefieres. No puedo volver. Hay demasiados recuerdos. Aquí en Tallos he empezado una nueva vida. No será fácil, pero Evan me ayudará». Le tomó la mano. «No puedo vivir sin hacer nada. Prefiero ser útil». «¿Pero como curandera?». Cole agitó la cabeza. «Me resulta raro verte así». Miró a Evan. «¿Tiene madera para eso? Quiero saber la verdad». Evan apretó la mano de Maris con la suya. «Aprende deprisa», dijo tras pensar un momento. «Quiere ayudar, y no titubea ante las tareas más difíciles. Aún no sé si tiene madera de curandera, ni si llegará a adquirir la habilidad necesaria. Pero debo admitir, no sin cierto egoísmo, lo que me alegra que se quede conmigo. Tengo la esperanza de que no se vaya nunca. El rubor le tiñó las mejillas y Maris inclinó la cabeza para beber. Las últimas palabras la habían sorprendido agradablemente. Evan y ella habían intercambiado muy pocas frases de amor. Ninguna promesa, nada de extravagantes manifestaciones o cumplidos. Siempre procuraba apartarse la idea de la cabeza, pero en su interior temía no haber dejado elección a Evan. Se había instalado en su vida antes de que pudiera pensárselo mejor. Pero ahora, en su voz, se leía el amor. Se hizo el silencio en la habitación. Maris lo rompió, preguntando a Cole sobre Barry. «¿Cuánto tiempo hace que viaja contigo?» «Unos 6 meses ahora», dijo, vaciando el tazón y tomando la guitarra para rasguearla suavemente mientras hablaba. «El nuevo marido de su madre es un hombre violento. Una vez pegó a Barry. Mi ex esposa no sabe decirle que no a nada, pero no puso objeciones a que me llevara a la niña. Según ella, su nuevo marido está celoso de Barry. Están intentando tener un hijo». «¿Cómo se encuentra Barry?» «Creo que se alegra de venir conmigo. Es una chiquilla muy tranquila. Sé que echa de menos a su madre, pero está contenta de haber salido de una casa donde nada de lo que hacía parecía estar bien hecho». «¿Estás enseñándole a cantar?» inquirió Evan. «Si quiere ser barda, lo haré. Yo era más joven que ella cuando empecé, pero Barry aún no sabe lo que quiere hacer con su vida. Canta muy bien, pero ser bardo es algo más que cantar canciones de otros, y aún no ha demostrado talento para componer las suyas propias». «Todavía es muy joven», señaló Maris. Cole se encogió de hombros y dejó a un lado la guitarra. «Sí, todavía queda tiempo. No quiero presionarla». Parpadeó y bostezó. «Ya es hora de que nos acostemos». «Te llevaré a una habitación», dijo Evan. Cole lanzó una carcajada y negó con la cabeza. «No hace falta. He pasado 4 días aquí. Me siento como en casa». Se levantó. Maris le imitó y empezó a recoger los tazones vacíos. Besó a Cole para desearle buenas noches y se entristeció cuando Evan apagó el fuego y volvió a colocar los muebles en su sitio, esperando el momento en que salieran, cogidos de la mano, hacia la cama que compartían. Durante los días que siguieron, Cole mantuvo bien alto el ánimo de Maris. Pasaban largas horas juntos, mientras el bardo le contaba sus aventuras y cantaba para ella. Desde que Cole partió por primera vez con Barrión y Mary se convirtió en una auténtica alada, no habían estado mucho tiempo juntos. Ahora, a medida que los días transcurrían en compañía de Cole y Barry, llegaron a intimar más que nunca desde la niñez de Cole. Le habló por primera vez de su fracaso matrimonial y de que la culpa había sido suya por pasar tanto tiempo fuera de casa. Maris no habló del accidente, ni de lo infeliz que se sentía, pero tampoco hizo falta. Cole sabía muy bien lo que significaban las alas para ella. Sin que nadie se diera cuenta, los días se convirtieron en semanas, y Cole seguía allí con Barry. El bardo se acercaba a menudo a Tosi, a Puerto Tallos, para cantar en las tabernas, mientras Barry empezaba a acompañar a Evan en sus visitas. Era tranquila, no molestaba y prestaba mucha atención. Al curandero le complacía el interés de la chiquilla. Los cuatro vivían a gusto juntos. Se turnaban en las labores del hogar y se reunían al atardecer para contarse historias o jugar junto al fuego. Maris decía a Cole, a Evan y a sí misma que estaba contenta, que no pensaba en otra vida. Y un día llegó Esreya. Maris estaba sola en casa aquella tarde y fue la que le abrió la puerta. Su primera reacción fue de alegría al ver a una antigua amiga, pero cuando abrió los brazos para recibirla, vio las alas que Esreya llevaba colgadas del hombro, y el corazón le dio un doloroso vuelco. Mientras hacía entrar a la alada y ponía a hervir la tetera, pensaba que pronto la abandonaría para marcharse volando. Le costó un gran esfuerzo sentarse al lado de Esreya y fingir interés para preguntarle qué noticias traía. El rostro de Esreya brillaba con una emoción a duras penas contenida. «He venido por cuestión de trabajo. Traigo un mensaje para ti. Me han encomendado que te invite a que tomes un barco hasta Colmillo de Mar. Quieren que te hagas cargo de la academia. En Alas de Madera hace falta un profesor fijo y experimentado, no como los que han pasado por allí durante los últimos 6 años, que tan pronto venían como se iban. Alguien comprometido con la academia, alguien conocido, un líder. Tú, Maris». Todo el mundo ha pensado en ti. No hay nadie más adecuado que tú para el trabajo. Queremos que estés allí. Maris pensó en Senna, muerta hacía casi 15 años, y en cómo habían sido los últimos tiempos de su larga vida. La alada caída, lisiada, de pie en el risco de alas de madera, gritando roncamente mientras intentaba transmitir sus conocimientos a los jóvenes alas de madera que daban vueltas en el aire, sobre ella. Jamás volaría otra vez. Estaba eternamente atada a la tierra, con una pierna casi inútil y un ojo blanquecino y ciego. Eternamente en el suelo, mientras las nubes tormentosas, viendo cómo las alas de madera se alejaban de ella volando, día tras día, año tras año, durante todos aquellos años hasta que murió. ¿Cómo pudo soportarlo? Un profundo escalofrío recorrió a Maris. Negó fieramente con la cabeza. ¿Maris? El rey ya parecía asombrada. Siempre has sido la principal defensora de alas de madera. Todavía puedes hacer una gran labor. ¿Qué te pasa? Maris la miró con la boca abierta. Estaba a punto de gritar. ¿Cómo puedes preguntarlo? Dijo con voz sosegada. ¿Pero qué vas a hacer aquí, Maris? Sé cómo te sientes, créeme. Pero tu vida no ha acabado. Recuerdo que una vez me dijiste que los alados éramos tu familia. Seguimos siéndolo. Es una locura que te aísles de esta manera. Vuelve. Nos necesitas y te necesitamos. Alas de madera es tu sitio. Nunca habría existido sin ti. No le des la espalda ahora. No lo entiendes, replicó Maris. No puedes entenderlo. Tú vuelas. Erreya se acercó y tomó la mano de Maris. La sostuvo largo rato, aunque seguía inerte entre las suyas, sin responder a la presión. Estoy intentando comprenderte. Sé lo que debes de estar sufriendo, créeme. Desde que lo supe, no ha pasado un momento sin que me preguntara qué sería de mi vida si me lesionase. He llegado a estar en tierra todo un año, ya lo sabes, así que puedo hacerme una idea. Aunque nunca tuve que enfrentarme al hecho de que fuera para siempre. Todo el mundo lo ha pensado en un momento u otro. Al final, es algo que les ocurre a todos los alados. A veces en las competiciones, otras por lesiones, casi siempre por la edad. Siempre pensé que moriría. Nunca imaginé que seguiría viviendo sin poder volar. Erreya asintió. Lo sé, pero ahora que ha sucedido, tienes que hacerte a la idea. Ya lo he conseguido, o lo había conseguido. Apartó la mano de su amiga. He construido aquí una nueva vida. Si no hubieras venido, si pudiera olvidar... Por la expresión de Erreya, se dio cuenta de que la había herido, pero la alada negó decididamente con la cabeza. No puedes olvidar. Nunca lo conseguirás. Tienes que seguir adelante y hacer todo lo que puedas. Ven y enseña a los alas de madera. Quédate cerca de tus amigos. Aquí no haces más que esconderte, fingir que... De acuerdo, estoy fingiendo, dijo Maris con amargura. Se acercó a la ventana y miró a lo lejos, enfocando la vista en la mancha verde y marrón que era el bosque. Pero necesito fingir para seguir viviendo. No puedo soportar que me recuerden constantemente lo que he perdido. Cuando te vi en la puerta, solo podía pensar en tus alas, en cuánto me gustaría ponérmelas y alejarme volando de aquí. Creía que había dejado de pensar en ello. Creía que me había acostumbrado a esta vida. Quiero a Evan y estoy aprendiendo mucho para ser su ayudante. Ahora soy útil. Disfruto teniendo a Cole cerca de mí. He conocido a su hija y la visión de un par de alas lo derrumba todo. Convierte mi vida en cenizas. El silencio llenó la habitación. Maris se dio media vuelta para enfrentarse a Erreya. Vio lágrimas en el rostro de su amiga, pero también una empecinada desaprobación. «De acuerdo», dijo Maris con un suspiro. «Dime que me equivoco. Di lo que piensas». «Creo que estás cometiendo un error. Creo que a la larga te estás creando dificultades. No puedes borrar toda tu vida anterior como si vivieras en un mundo sin alados. Puedes esconderte aquí y fingir que eres una aprendiza de curandero, pero nunca olvidarás quién eres de verdad. Eres una alada. Seguimos necesitándote. Sigues teniendo toda una vida por delante. Todavía no te has centrado. No has hecho las paces contigo misma. Y no quieres hacerlo. Ven a alas de madera, Maris. No, no, no. No podría soportarlo, Erreya. Quizá tenga razón. Quizá estoy cometiendo un error. Pero lo he pensado mucho. Es lo único que puedo hacer. No soy capaz de soportar el dolor. Tengo que seguir viviendo y para ello necesito olvidar lo que he perdido o me volveré loca. Tú no lo entiendes. No podría soportar verles volar a mi alrededor, disfrutando del viento, y saber que nunca podré unirme a ellos. Me recordarían constantemente lo que he perdido. No puedo. Alas de madera tendrá que seguir adelante sin mí. No puedo volver. Se detuvo temblando violentamente, atemorizada, con el recuerdo renovado de su pérdida. Erreya se levantó y la sostuvo hasta que pasó el temblor. «Muy bien», dijo la alada suavemente. «No te presionaré. No tengo derecho a decirte lo que tienes que hacer con tu vida. Pero si cambias de opinión, si vuelves a reconsiderarlo dentro de una temporada, el puesto te estará esperando. Siempre. Es tu decisión. No pienso volver a tocar el tema». Al día siguiente, Evan y ella se levantaron temprano. Pasaron la mañana animando a un cerúleo anciano enfermo que vivía en una solitaria choza del bosque. Barry, que se había levantado y jugaba bajo las primeras luces del alba, se unió a ellos, ya que su padre seguía durmiendo. Consiguió lo que ellos no lograron, arrancar una sonrisa de los labios del anciano. Maris se alegró cuando terminaron. Estaba deprimida y los lamentos del anciano no conseguían más que irritarla. Varias veces tuvo que contenerse para no gritarle. «Por cómo se quejaba, cualquiera diría que estaba a punto de morir», dijo Maris mientras volvían hacia casa. Barry la miró con gesto extrañado. «Está a punto de morir», dijo con su vocecita mientras miraba a Evan en busca de apoyo. «La niña tiene razón», asintió el curandero malhumorado. «Los síntomas eran evidentes. ¿No has aprendido nada últimamente o qué?» «Barry presta más atención que tú. Dudo que ese hombre viva más de 3 meses. ¿Por qué crees que hemos preparado la tesis?» «¿Síntomas?» Maris se sentía confusa y avergonzada. Podía memorizar fácilmente todo lo que le decía Evan, pero aplicar los conocimientos resultaba mucho más complicado. «Se quejaba de dolor en las articulaciones. Pensé que... es viejo, y los viejos suelen...» Evan hizo un gesto de impaciencia. «¿Cómo supiste que se estaba muriendo, Barry?» «Porque tenía los codos y las rodillas, como dijiste», explicó anhelosa, orgullosa por lo que había aprendido de Evan. «Hinchados y cada vez más duros. También debajo de la barbilla, y donde las patillas, y tenía la piel fría. ¿Es la hinchazón?» «La hinchazón», asintió Evan complacido. «Los niños se suelen recuperar, pero los adultos no. Nunca». «No, no me di cuenta», se disculpó Maris. «Cierto». Volvieron a casa en silencio. Barry se adelantó a ellos, contenta. Maris se sentía increíblemente cansada. Ni la menor brisa agitaba el aire de primavera. Maris se iba animando a medida que caminaba con Evan en el claro amanecer. La tenebrosa fortaleza del Señor de la Tierra les esperaba al final del camino, pero el sol acababa de salir. El aire era fresco y la brisa parecía acariciarla a través de la capa con que se cubría. Flores rojas, azules y amarillas brillaban como joyas entre el musgo gris verdoso y la oscura tierra que bordeaba el camino. Los pájaros volaban y cantaban entre los árboles como rápidos atisbos de llamas y cielo. Era un día en el que estar vivo y poder moverse constituía un placer. Pocos pasos por delante de ella, Evan caminaba silencioso. Maris sabía que iba reflexionando sobre el mensaje que les había sacado de casa. Alguien había llamado a la puerta para despertarles, antes de que saliera el sol. Era uno de los corredores del Señor de la Tierra, balbuciendo que se necesitaban los servicios de un curandero en la fortaleza. No podía decir más, no sabía nada más, solo que había alguien herido y que necesitaban ayuda. Evan, que se encontraba muy a gusto en la cama, con el pelo blanco alborotado como las plumas de un pájaro, no tenía ganas de ir a ninguna parte. Todo el mundo sabe que el Señor de la Tierra tiene su propio curandero para cuidar de su familia y sirvientes. ¿Por qué no se encarga él de esta emergencia? El corredor, que obviamente no sabía nada más de lo que le habían dicho, parecía confuso. «Renny, el curandero, ha sido encarcelado por traición», dijo con voz jadeante. Evan dejó escapar una imprecación. «¡Por traición! ¡Qué locura! ¡Renny jamás...! ¡Oh, bueno! Deja de morderte los labios, muchacho. Mi asistente y yo iremos a la fortaleza para atender al herido». Llegaron demasiado pronto al estrecho valle, donde se alzaba la sólida fortaleza de piedra donde vivía el señor de Tallos. Maris llevaba la capa abierta, pero ahora se la ajustó y se la ciñó más al cuerpo. El aire aquí era más frío. La primavera no se había aventurado a pasar la montaña. No había flores ni zarcillos de hiedra que animaran la monocromía de la piedra y los líquenes, y los únicos pájaros que se dejaban sentir eran las gaviotas. Un anciano guardián con una cicatriz en la cara, un cuchillo al cinturón y un arco colgado a la espalda les detuvo al poco de entrar en el valle. Les interrogó, les registró y se hizo cargo de la bolsa con las cosas de Evan antes de escoltarles a través de las dos murallas y hacerles pasar a la fortaleza. Maris advirtió que había más guardianes patrullando las murallas que la última vez que estuvo allí, y se dio cuenta del ánimo belicoso que reinaba entre las tropas del patio. El señor de la tierra le recibió en una habitación, solo, a excepción de sus omnipresentes guardias, situados a pocos pasos. Al ver a Maris, el rostro se le endureció y se dirigió a Evans con palabras duras. «He ordenado que vinieras tú, curandero. No esta alada sin alas». «Maris es mi ayudante», respondió Evan con calma. «Y como bien sabes, ya no es una alada». «Alado una vez, alado siempre. Tiene amigos alados. No la necesitamos aquí. La seguridad es mi aprendiz. Yo respondo por ella. El código que me ata a mí, ata también a Maris. Nada de lo que veamos aquí saldrá de nuestros labios». El señor de la tierra frunció el ceño, inseguro. Maris estaba rígida de ira. ¿Cómo se atrevía a hablar así de ella, a ignorarla como si no estuviera presente? Por fin, el señor de la tierra accedió. «No confío en este aprendizaje, pero aceptaré tu palabra, curandero. Y ten en cuenta que, si contáis algo de lo que vais a ver hoy aquí, seréis ahorcados». «Nos hemos apresurado en venir, pero a juzgar por tus modales, el asunto no corría tanta prisa», dijo Evan con voz gélida. El señor de la tierra se alejó sin replicarle y mandó llamar a otros dos guardianes. A continuación, les dejó sin dirigirles una mirada. Los guardianes, jóvenes y pesadamente armados, guiaron a Evan y a Maris por unos escalones de piedra que conducían hasta un túnel esculpido en la montaña, muy lejos de la zona residencial de la fortaleza. Los cirios ardían humeantes en las paredes a intervalos fijos, proporcionando una luz variable e incierta. El aire del estrecho y largo pasillo olía a humo y a sebo. Maris sintió una repentina claustrofobia y se agarró a Evan. Por fin llegaron a una bifurcación, cerrada por dos puertas de madera. Se detuvieron ante una de ellas y los guardias apartaron las rejas que la cerraban. Al otro lado había una pequeña celda de piedra con un jergón en el suelo y una ventana pequeña y redonda. Una mujer de largo cabello rubio claro se apoyaba contra la pared de la celda. Tenía los labios hinchados, un ojo ennegrecido y manchas de sangre en la ropa. Maris tardó unos momentos en reconocerla. «Tía», dijo no demasiado segura. Los guardianes les dejaron solos. Cerraron la puerta tras ellos y les indicaron que estarían fuera por si necesitaban alguna cosa. Mientras Maris miraba sin comprender, Evan se acercó a Tía. «¿Qué te ha pasado?», preguntó. «Los matones del señor no se han andado con delicadezas para arrestarme», respondió la alada con su fría voz irónica. «Podía haber estado hablando de otra persona, o quizá el error fue mío, por ofrecer resistencia». «¿Dónde te duele?». «A juzgar por cómo me encuentro, han debido romperme los huesos del cuello, y me han mellado un diente. Eso es todo. Simples magulladuras. Ah, y la sangre del labio». «Mis cosas, Maris». Maris depositó la bolsa a su lado y miró a Tía. «¿Cómo ha podido arrestar a una alada? ¿Por qué?». «Se me acusa de traición», respondió Tía. Tuvo un sobresalto cuando Evan le pasó los dedos por el cuello. «Siéntate», dijo Evan, ayudándola. «Estarás más cómoda». «Debe de estar loco», siguió Maris. La palabra conjuró el fantasma del loco señor de Kennehut. Al enterarse de la muerte de su hijo, acontecida en tierras lejanas, la pena le devoró e hizo matar al mensajero que había volado hasta allí con la noticia. Desde entonces, los alados le evitaron, hasta que Kennehut fue una isla desolada, arruinada y sola. Su nombre se convirtió en sinónimo de locura y desesperación. Desde entonces, ningún señor de la tierra había soñado con atacar a un alado, hasta ahora. Maris agitó la cabeza y miró a Tía sin verla. «¿Ha perdido la cabeza hasta el punto de creer que inventaste esos mensajes de tus enemigos?». «Ya es bastante malo que se atreva a acusarte de traidora. Ese hombre está loco. No estás a su merced. Sabe perfectamente que los alados están por encima de las leyes locales. ¿Cómo puedes cometer traición si eres su igual? ¿Qué alega que hiciste?». «Oh, sabe muy bien lo que hice. No he dicho que me arrestara bajo falsas acusaciones. Sencillamente, creí que no me descubriría. Sigo sin saber cómo se ha enterado, sobre todo con el cuidado que puse. Guiñó un ojo, pero no ha servido de nada. Habrá guerra y será tan feroz y sangrienta como si yo no hubiera intervenido. No te entiendo. Tía le sonrió. Sus ojos negros seguían siendo perspicaces e inteligentes, pese a la hinchazón y el evidente dolor. No. Tengo entendido que algunos alados pueden transportar mensajes sin conocer su contenido. Bueno, pues yo siempre lo he sabido. Cada amenaza beligerante, cada promesa tentadora, cada aliado potencial para una guerra. Aprendí a cosas que no tenía intención de decir. Cambié los mensajes, ligeramente al principio, lo justo para hacerlos más diplomáticos. Y volvía con respuestas que podían retrasar o aplazar la guerra que el señor de Tallos buscaba. Todo funcionó hasta que descubrió mi engaño. «Muy bien, tía», intervino Evan. «Basta de charla por ahora. Voy a enderezarte el cuello. Te dolerá. ¿Puedes resistirlo o prefieres que Maris te sujete?» «Aguantaré, curandero», dijo la alada, respirando hondo. Maris miraba fijamente a tía, sin apenas creerse lo que acababa de oír. Tía había hecho lo impensable, alterar un mensaje a ella confiado. Se había inmiscuido en la política de los atados a la tierra, en lugar de mantenerse a distancia, como siempre hicieron los alados. La locura de encerrar a una alada ya no parecía un disparate tan absurdo. ¿Qué otra cosa pudo hacer el señor de la tierra? No le extrañaba que su presencia le alterase tanto. Cuando la noticia llegara a los demás alados... ¿Qué piensa hacer el señor de la tierra contigo? Por primera vez, tía pareció preocupada. La traición se castiga con pena de muerte. No se atreverá. Yo no estoy tan segura. Al principio tuve miedo de que planease enterrarme aquí, matarme en silencio y silenciar a los guardianes que lo supieran. Todo el mundo pensaría que había desaparecido en el mar. Pero ahora que has venido tú, Maris, no sé qué hará. No puede matarme en secreto. Le denunciarías. Y nos ahorcaría a los dos por traidores y mentirosos, señaló Evan jocosamente. Luego, más serio, añadió. ¿No crees que tiene razón, tía? El señor de la tierra no me habría mandado llamar si planease matarte en secreto. Sería más sencillo dejarte morir. Cuanta más gente esté al corriente de tu arresto, más aumenta el peligro para él. Todavía existe la ley de los alados. Ningún señor de la tierra tiene derecho a juzgar a uno de los nuestros, explicó Maris. No tiene más que entregarte a los alados. Se convocará un consejo y te despojarán de las alas. Oh, tía, jamás se ha sabido de nadie que hiciera algo así. Te he impresionado, ¿verdad? Sonrió tía. Cuando se rompe una tradición, hasta tú te quedas bloqueada. Ya te dije que no eras un ala. ¿Crees que eso tiene importancia? ¿Acaso esperas que los un ala se pongan de tu parte y aplaudan este crimen? ¿Que te permitirán conservar las alas? ¿Qué señor de la tierra te aceptaría? A los señores de la tierra no les gustará, pero quizá ha llegado la hora de que sepan que no pueden controlarnos. Tengo amigos en los Unala que están de acuerdo conmigo. Los señores de la Tierra tienen mucho poder, sobre todo los de las Islas Orientales. ¿Y con qué derecho? ¿El de cuna? La cuna solía decidir quién llevaba las alas hasta que tu consejo cambió eso. ¿Por qué tiene que decidir quién manda? No sabes lo que puede llegar a hacer un señor de la Tierra, Maris. En el archipiélago occidental es muy diferente. Y tú, como los viejos alados, nunca te has preocupado por ello. Pero las cosas son muy diferentes para los Unala. Crecemos como cualquier atado a la tierra. Nada nos diferencia de los demás. Y después de que ganamos las alas, el señor de la tierra nos sigue viendo como súbditos suyos. Las alas le obligan a respetarnos y a tratarnos como iguales, pero ese respeto es algo muy frágil. En cualquier competición podemos volver a perder las alas y ser otra vez vulgares y débiles ciudadanos. En el archipiélago oriental, en las brasas, en la mayor parte del sur y hasta en algunas de las islas occidentales, allí donde el cargo de señor de la tierra es hereditario, se mira con respeto a todo alado que nace con alas. En cuanto a los que tenemos que luchar para conseguirlas, nos miran con desprecio, por mucho que intenten disimularlo. Nos tratan como iguales solo superficialmente. Constantemente intentan controlarnos, comprarnos, vendernos, darnos órdenes, alimentarnos con mensajes, como si solo fuéramos una reata de aves amaestradas. Pues bien, lo que he hecho les conmoverá un poco. Hará que tengan más cuidado con nosotros. No somos sus criados y no aceptaremos llevar mensajes que no nos gusten. Ni sentencias de muerte, ni amenazas que provocarán unas guerras en las que morirán nuestras familias, nuestros seres queridos, muchos inocentes. No puedes seleccionar y elegir así, interrumpió Maris. No tienes derecho. El mensajero no es responsable del contenido del mensaje. Eso es lo que han dicho los alados desde hace siglos, repuso Tía con los ojos brillantes de ira. Claro que el mensajero es responsable. Tengo cerebro, corazón y conciencia. No puedo fingir que no los tengo. Bruscamente, como un chorro de agua fría, la idea, esto no tiene nada que ver conmigo, enfrió el apasionamiento de Maris. Pero se quedó furiosa y dolida. ¿Qué hacía discutiendo asuntos de alados? Ella ya no lo era. Miró a Evan. Si has terminado ya, será mejor que nos vayamos. Evan le puso la mano en el hombro y asintió, mirando a continuación a Tía. No hay fractura, es apenas una fisura. No tardará en curarse. Limítate a descansar. No hagas ningún esfuerzo violento que pueda soltar la venda. Tía sonrió maliciosamente, mostrando los dientes descoloridos. ¿Cómo intentar huir, por ejemplo? No tengo planeado nada así. Pero será mejor que se lo digáis al señor de la tierra para que sus guardianes no vengan a darme un masaje con las porras. Evan llamó a la puerta para atraer la atención de los guardias y casi inmediatamente llegó hasta ellos el ruido de los contrafuertes al levantarse. Adiós, Maris, dijo Tía. Maris titubeó un instante antes de salir. Dio media vuelta. No creo que el señor de la tierra se atreva a hacer nada, le dijo con voz grave. Tendrá que dejar que te juzguen los de tu clase. Pero no creas que serán benévolos contigo. Lo que has hecho es muy peligroso. Afecta a demasiada gente. Nos afecta a todos. Tía la miró fijamente. Como lo que hiciste tú, Maris. Pero creo que el mundo está preparado para otro cambio. Sé que, aunque haya fracasado, he hecho lo correcto. Puede que el mundo esté maduro para otro cambio, pero ¿es esta la manera de cambiarlo? No has hecho más que sustituir las amenazas por mentiras. ¿De verdad crees que el conjunto de los alados es más sabio y noble que los señores de la Tierra? ¿Que deben cargar con la responsabilidad que conlleva elegir los mensajes que transporten, decidir cuáles deben modificar y cuáles rehusar? Tía volvió a mirarla, inconmovible. Volvería a hacerlo. El viaje de regreso por los túneles les pareció más corto. El señor de la Tierra les esperaba en la misma habitación. Les miró interrogativamente, buscando señales de miedo o de ira. Ha sido un desgraciado accidente. Solo tiene una fisura en el cuello y algunas contusiones, le explicó Evan. Se recuperará pronto si se alimenta bien y descansa mucho. Mientras permanezca detenida aquí, estará bien atendida, dijo el señor de la Tierra. Pese a dirigirse a Evan, estaba mirando a Maris. He enviado a Hem a difundir la noticia de su arresto. Un trabajo ingrato, pero los alados no tienen líderes, ni una organización funcional. Eso facilitará las cosas, aunque la noticia deba transmitirse de boca en boca para llegar a la mayor cantidad posible de gente. Llevará tiempo, pero se hará. Hem lleva muchos años volando para mí, igual que su madre voló para mi padre. Sé que puedo contar con él. —¿Entonces tienes intención de entregar a Tía a los alados para que la juzgue? —inquirió Maris. La boca del señor de la Tierra se contrajo espasmódicamente. Miró a Evan, ignorando ostentosamente a Maris. —Ya he considerado la posibilidad de que los alados enviasen a alguien para representar su punto de vista, para condenar la actuación de Tía y presentar los posibles atenuantes. Pero el crimen se ha cometido contra mi persona, contra Tallos, y solo el señor de Tallos puede juzgar y dictar sentencia en un caso así. ¿No estás de acuerdo? No sé nada de leyes ni de las responsabilidades de un señor de la Tierra, dijo severamente Evan. Solo estoy versado en las artes curativas. Maris entendió la advertencia de Evan en el apretón del brazo y no dijo nada. Le costó mucho trabajo. Estaba acostumbrada a decir lo que pensaba. El señor de la Tierra sonrió a Evan. Era una sonrisa desagradable. Una sonrisa que se deleitaba en el mal ajeno. Quizá quieras aprender. Tu asistente y tú estáis invitados a cenar. Os prometo que, para después, tengo preparada una diversión muy edificante. Al atardecer, ahorcaremos a un traidor. A Reni, el curandero. ¿Por qué crimen? Ya lo he dicho, el de traición. Ese Reni tiene familia en Trane y se le ha visto en compañía de la alada traidora. De hecho, se sabe que cohabitaba con ella. Era su cómplice. ¿Por qué no os quedáis para contemplar la suerte de los que me traicionan? Maris se sintió enferma. Me temo que no podemos, respondió Evan. Ahora, si nos disculpas, ya deberíamos estar en camino. Evan y Maris no volvieron a hablar hasta que el guardián no les dejó en la entrada del valle y estuvieron en camino hacia casa, presumiblemente fuera del alcance de oídos hostiles. «Pobre Renny», dijo entonces Evan. «Y pobre tía, también quiere ahorcarla. Oh, ella hizo mal, desde luego, de eso no hay duda. Pero ese destino. No sé qué piensan hacer los alados, pero no consentirán algo así. Un señor de la tierra no puede juzgar y ejecutar a un alado». «Puede que no lo intente. El pobre Renny morirá esta noche. Quizá eso baste para apaciguar al señor de la tierra. Quiere derramar sangre, pero no está completamente loco. Debe saber que tendrá que entregar a tía a los alados, que el castigo debe partir de ellos. De todos modos, lo que le suceda a tía ya no es de mi incumbencia», dijo Maris con un suspiro. «Es difícil romper la costumbre de pensar en mí como alada tras más de 40 años. Pero ahora soy una atada a la tierra, como cualquier otro, y lo que le suceda a tía no debería importarme». Evan la rodeó con el brazo y la trajo hacia sí. «Nadie espera que olvides tu vida como alada, Maris, ni que dejes de sentir esos lazos». «Lo sé, nadie, excepto yo. Pero no es así, Evan. Tengo que hacerlo, y no sé cómo. Cuando era joven, la historia de Alas de Madera me parecía muy romántica. Creía que los sueños eran lo más importante del mundo. Que si deseabas algo con suficiente fuerza y tesón, acabarías por conseguirlo, aunque eso significara morir por ello. Nunca se me ocurrió pensar lo que le habría sucedido a Alas de Madera si le hubieran rescatado del océano, si aquella legendaria caída no le hubiera matado, si le hubieran recogido flotando sobre esas ridículas alas de madera, si le hubieran devuelto a sus amigos atados a la tierra. ¿Cómo habría vivido con sus fracasos, con sus sueños destrozados? ¿Qué cosas tendría que haber aceptado? Suspiró y apoyó la cabeza sobre el hombro de Evan. He tenido una larga vida como alada, más larga que la de muchos. Debería estar contenta. Ojalá pudiera estarlo. En ciertos aspectos, sigo siendo una niña, Evan. Nunca aprendí a enfrentarme con los desengaños. Siempre creí que habría otra manera de conseguir lo que desease, sin ceder nada a cambio ni aceptar ningún compromiso. Es muy duro, Evan. Crecer puede resultar doloroso, y la cura requiere tiempo. Concédete tiempo, Maris.